Radio Nuevo Mundo te invita a escuchar la retransmisión del programa de domingo a domingo. Red de emisoras Nuevo Mundo, solo la verdad, presentan... De domingo a domingo, sin restricción. Un completo análisis de la actualidad nacional con una mirada a fondo del momento político y social. De domingo a domingo, sin restricción. Análisis, entrevistas y opiniones. De domingo a domingo. Es un programa del Departamento de Prensa de Radio Nuevo Mundo. De domingo a domingo, sin restricción. A través de la red de emisoras Nuevo Mundo y por www.radionuevomundo.cl. Estamos con el micrófono apagado, pero ahora ya estamos con el micrófono encendido. ¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Domingo 8 de mayo del año 2022 y es el Día de la Madre. Y, por supuesto, a Karen primero, que está aquí frente a nosotros, la saludamos como corresponde en su Día de Madre, en el día que hay que festejar a las mamás porque efectivamente son un valor inconmensurable en la vida de todos. Así que comenzamos con eso, con el Día de la Madre. Y por supuesto, también queremos recordar y decir y dar nuestra solidaridad a lo sucedido, la tragedia sucedida en Cuba. En Cuba ya van más de 30 muertos y eso es una tremenda tragedia con una cantidad importante de heridos y una instalación también histórica dentro de La Habana que terminó destruida. Un accidente que obviamente enluta a Cuba y enluta a quienes queremos tanto a Cuba, de verdad. Hay que decirlo con toda la franqueza que eso se merece. Así que nuestra solidaridad para el pueblo cubano y, por supuesto, para su gobierno y a todos los que lo representan. Bueno, y también hay que recordar que ayer se realizó una actividad importante en esto de que nada ni nadie está olvidado. Se recordaron los 46 años de la detención y luego la desaparición de una dirección del Partido Comunista de Chile en calle Conferencia, una actividad que no se ha dejado de realizar durante ningún año después de la dictadura, incluso en algún tiempo también durante la dictadura se recordaba. Así que, bueno, un saludo a todas las familias que perdieron ahí a sus seres queridos y también al Partido Comunista, que en aquella ocasión perdió prácticamente una dirección de su colectividad. Así que, por tanto, un saludo como corresponde. Estamos ya, está incorporada Karen Medina con nosotros, y la saludamos, ya la saludamos al comienzo como mamá, ahora la saludamos como panelista, que no creo que sea muy fácil de ligar las dos cosas, porque siempre es un solo hecho. Así que, ¿qué tal, Karen? ¿Cómo estás? Gusto saludarte. Está con el micrófono muteado. Ahí buenos sí. Días, buenos querido días. Julio Ugas, en este día nublado, un poquito helado. Bueno, efectivamente, ser madre es maravilloso y, bueno, implica más responsabilidades para las mujeres, pero lo hacemos con cariño. Y por supuesto es que yo saludo también, agradezco tu saludo y lo extiendo a mi madre, María Angélica Aguilú, que seguramente nos está escuchando, a todas las madres que son auditoras de Radio Nuevo Mundo, en este Día de la Madre, que efectivamente, más que volvernos locos gastando plata que no tenemos, lo importante es rendirles un homenaje a las madres. Mira, yo diría a las, por ejemplo, tantas chilenas que hoy día, inmigrantes, ¿cierto?, que hoy día es parte de nuestro pueblo también, madres que son jefas de hogar y que luchan por mantener los gastos de la casa, incluyendo la comida, hoy está volviéndose tan cara. Por ejemplo, un saludo grande para las jefas de hogares, para las trabajadoras, ¿cierto?, a contrata, independientes, que hay emprendedoras que buscan alguna alternativa. A las campesinas, a las madres campesinas, vamos a saludar también a las dirigentes sociales y sindicales que, siendo madres, ¿cierto?, juegan un rol determinante en la historia de Chile y en favor, ¿cierto?, de los logros de derechos que pelea el pueblo de Chile. Las madres, ¿cierto?, juegan un papel determinante, tienen una serie de demandas también sociales que son parte además también de programas de este gobierno, que habla, por ejemplo, de esto de el reconocer el servicio doméstico que de cuidados, ¿cierto? Una tremenda labor que realizan miles de mujeres que no, por cumplir este rol de cuidados, ¿cierto?, de una persona, no tiene la retribución económica. Esperamos que en algún momento eso sí se haga, y es parte del programa de gobierno, que incluso es materia del proceso constituyente, de lo que se está redactando en el borrador. Y finalmente yo quiero saludar, a propósito también de lo que tú señalas, de la conmemoración de los 46 años del caso, del terrible caso de la calle Conferencia, ¿cierto?, que significó la detención y desaparición de la dirección del Partido Comunista en ese entonces, saludar a las compañeras madres de mi partido, y por supuesto también saludar a las, sin duda, y esto siempre lo hago, a las madres detenidas desaparecidas y a las madres de detenidos desaparecidos, ejecutados políticos también. Muchas ya han fallecido buscando justicia, buscando a sus hijos, a sus hijas, viviendo toda una lucha durante estas décadas de contra la impunidad, exigiendo verdad y justicia. Así que también me detengo y termino con este tema rindiendo un homenaje a ellas. Muy bien. Gracias, Karen Medina. Está con nosotros. Patricio Palma, no se haya conectado. Debe tener alguna dificultad para llegar al computador, porque hay maratón hoy día. Hay que recordarse que la maratón ahí está ya conectándose. Hoy día es una maratón. Viene la maratón. Exacto, sí. Yo me imagino que ya Patricio corrió una parte de la maratón y llegó justo aquí a integrarse a este panel que ya comenzó. ¿Cómo estás, Patricio? ¿Qué tal? Patricio está tratando de conectarse, por lo que veo. Está haciendo todos los esfuerzos. Eso de, claro, cuando uno llega agitado después de correr mucho, porque ¿cuántos kilómetros habrá corrido Patricio? ¿Los primeros 10? ¿O no? ¿Cómo estás, Patricio? Buenos días, aquí estamos, muy bien. Muchos saludos. Estábamos conversando contigo, pero no nos dábamos cuenta que no tenías los... Estaba enredado en un cable tratando de ponérmelo alrededor de la cabeza. Claro. Bueno, hola, Karen, gusto saludarte y de verte. Pensaba, hola, pensaba que estabas en la maratón, que habías ido a correr los primeros 21 kilómetros. No, decliné esta vez, decliné, pasé. Pasaste. Claro. Bueno, ya saludamos a las madres, a las mamás que están de hoy día en su día, y que, por supuesto, ya saludamos a Karen en esa condición también. Así que ahora queda tu participación, Patricio. Queda mi participación. Bueno, me pliego este saludo a todos los que están hoy día festejando el Día de la Mamá. Por cierto, hay que celebrar a las mamás, eso no cabe duda, hay que darle el justo premio a lo que ha significado para cada uno de nosotros, sin duda. Tal vez la parte comercial esté un poco exagerada, pero transformémoslo más bien en un día de pensamiento, de afecto, más que de regalitos. Pero un regalito de vez en cuando tampoco viene mal. Bueno, en una semana, yo diría, tremendamente significativa para lo que es el futuro cercano de nuestro país, porque la convención ha hecho esta semana avances fundamentales. Creo que se ha perfilado con mucha claridad durante la semana la aprobación de numerosos textos reglamentarios que van a ir, o sea, textos aprobados por el Pleno, que van a ir a la comisión que se encargue de la redacción final del documento, la llamada comisión de armonización, que tendrá que ponerlos cuidadosamente uno tras otro, revisando que no haya inconsistencias, que no haya duplicaciones. Pero esos textos que se aprobaron hoy, esta semana, son realmente determinantes de la vida social de Chile en los próximos años, y yo diría de la vida de cada uno de los que estamos conversando sobre estos temas aquí en el Nuevo Mundo, porque va a influir profundamente en la vida de Chile y de los chilenos y las chilenas, y que esos textos pasen a tener significado concreto. A veces se habla de la Constitución un poquito en abstracto, entonces dice, se está elaborando y se va a aprobar una nueva Constitución, como que eso fuera un papel que se aprueba en alguna parte. No, la verdad es que esto puede tener, y es muy posible que va a tener, influencias muy determinantes en la vida de cada uno, directamente, y también en la vida de los nuestros y las nuestras. Pensemos en lo que esto va a significar para hijos e hijas de aquellos que nos están escuchando en esta radio hoy día, ¿no? Si es el Día de la Madre, pensemos en lo que significa para la mamá el tener la nueva Constitución. Creo que es algo bien importante destacarlo en el día de hoy. Y se han aprobado normas que son el término de esta visión general de derechos sociales, que no estaban expuestos de esta manera en las constituciones que hemos tenido hasta ahora, que es la primera vez que se hace un despliegue completo de aquellos derechos que ojalá llegue a tener en un periodo breve cada chilena, cada chileno, cada residente en nuestro país a lo largo de su vida, que le permita desplegarse como persona integral, como ser humano que es capaz de apreciar todo lo hermoso y todo lo bueno que hay en este mundo, soportando los problemas también, luchando por resolverlos, por supuesto, pero también disfrutando de la vida. Creo que la Constitución tiene ese enorme mérito, conjuga lo necesario con lo que se aspira, y en ese sentido estos derechos sociales son algo tremendamente fundamental para cada una y cada uno de los que nos escucha. Hay que apreciarlo de esa manera. ¿Por qué lo destaco? Porque bueno, la campaña en contra de la Constitución ha tomado un carácter realmente desenfrenado en estos últimos días. Se diría que la derecha está haciendo como el último esfuerzo, como a veces uno corre los últimos 100 metros de la maratón, cuando va peleando con los que vienen corriendo por el lado. La derecha está desesperada corriendo estos últimos metros, porque sabe que de aprobarse esta Constitución con este articulado, su situación se verá comprometida en cuanto a la capacidad de administrar, de gobernar el país a su amaño, como ha sido durante gran parte de estos 200 años de independencia y de existencia de nuestro Estado Nacional chileno. Caramba, que es importante, Patricio, pensar en estos términos. Dime. Pues quería hacer todo un alcance a lo que tú estás diciendo, porque hay un fenómeno que estaba estos días en un encuentro que tuvimos con algunos comunicadores. Nos decían, ¿sabes lo que notamos como diferente en este momento de la pelea de aquellos que están en contra de la nueva Constitución y aquellos que están a favor? Los que están a favor, está claro que van a trabajar por el apruebo, pero los que están en contra hoy día están en una situación bien extraña, porque ya no son los partidos políticos, los de la derecha, los que llevan la voz cantante, sino son los empresarios directamente, los grandes empresarios directamente, con sus grandes empresas, por supuesto con las AFP, con los sectores de salud, con la ISAPRE, con las mineras, con toda la parafernalia, y no solo la parafernalia, sino que además con todos los recursos que los grandes empresarios tienen puestos al servicio de oponerse a una nueva Constitución. Obviamente la Constitución que existe les ha dado todas las garantías para el enriquecimiento que han tenido hasta esta fecha. Por eso mismo han decidido, parece ser, y ese era el análisis que hacíamos, y se lo traspaso también a Karen, en función de decir, son hoy día, no es la derecha solamente como tal, es hoy día el gran empresariado que antes tenía a los partidos de la derecha como sus representantes, los que salieron a la palestra a oponerse a la nueva Constitución. No sé si es un análisis muy exagerado, pero es lo que les quería plantear. Yo creo que es una... Karen, dale, no. Karen. ¡Uy, empezamos! Dale, muy bien, adelante. Ahí, así ya, es. A ver, que, sí, sin duda, yo creo que eso es una realidad y deja en evidencia el temor a los cambios que el gran poder económico en este país, que ha gozado de los privilegios y que ha abusado también, ¿cierto?, del bolsillo de miles y miles de chilenos. Que ha excluido de derechos a miles de personas, por supuesto, y que hoy día se organizan entonces como poder, ¿cierto?, para y abusando además también de los medios de comunicación, en los cuales tienen tremenda injerencia para desinformar en torno al proceso constituyente. Pero yo confío, por supuesto, en el pueblo consciente y organizado, que jugó un papel preponderante cuando se levanta en este estallido social de octubre del 2019, que deja en evidencia toda la rabia contenida tras décadas, nuevamente reitero, ¿cierto?, de abusos, de privilegios, de pensiones de pobreza, de miseria para nuestros adultos mayores, de sueldos tremendamente bajos, de trabajos inestables. De malos empleos, ¿cierto? Con poco tiempo de contratación, con pocos derechos. Cuando hablamos del tremendo problema de vivienda que tienen miles de personas en este país, que enfrentan, ¿cierto?, el negocio de las inmobiliarias y terminan pagando millonadas de plata cuando la inversión efectiva de su vivienda, habitación, es mucho más baja, cuando enfrentamos la especulación, ¿cierto? Cuando enfrentamos un problema, yo quiero decir, el tema del agua. Hemos escuchado durante estas semanas que es posible que en la región metropolitana haya racionamiento. Quienes van a enfrentar este problema son los habitantes de la región metropolitana, que tendrán que adecuarse a esta situación de racionamiento si se produce producto de la sequía, ¿cierto?, el cambio climático. Pero fíjate que aquí hay una responsabilidad enorme, y lo sabemos y así lo hemos escuchado, de las grandes empresas también que abusan del recurso hídrico para, por ejemplo, la inversión minera. Entonces, ahí decimos que importante es recordar que este proceso, además, que ha tenido una tremenda transparencia y participación popular, ¿cierto?, que se ratifica en octubre del 2020 con el plebiscito, donde votaron más de 7.562.173 personas. Y de la votación, el resultado final fue del 78,27% en favor del apruebo y un 78,99% en favor de la convención constitucional. Qué importante señalar esto, porque efectivamente el que hoy día estemos construyendo como país una nueva constitución al fin democrática, participativa y transparente, es decir, vamos a dejar atrás, ¿cierto?, la constitución de Pinochet, la constitución instalada y fraudulenta, pero además de todo un proceso histórico transparente y de participación popular que se ratifica en mayo del 2021, hace un año, casi un año atrás, cuando se eligieron los 155 convencionales que inician su trabajo el día 4 de julio en el ex Congreso, la sede del Congreso de la Región Metropolitana. Y estamos viviendo, bueno, la última etapa, estamos a casi 4 meses del plebiscito de salida. Qué importante es recordar todo esto, todo lo que hemos vivido, recordar a las víctimas del estallido también, porque detrás de esto ha habido, ¿cierto?, más de 30 muertos, más de 400 víctimas afectadas por mutilación, producto de los perdigones, por la represión y de los presos políticos, por supuesto, también, que son todavía, ¿cierto?, un tema que como país debemos resolver junto con el proceso constituyente, de apoyarlo, de estar atento al boicot, de jugar el rol que siempre hemos jugado por lo demás, de defender los procesos populares en un país que sabemos desde el poder siempre estará adverso, ¿cierto? Siempre lo editará. Y ahí estaremos colaborando una vez más, Carlito, querido Julio, perdón, Carlito. mucho calor. Está bien, sí. Ese es una, es un proceso distinto. Patricio, yo creo que sí, efectivamente lo que dice Karen tiene hasta razón, porque lo que estamos viviendo hoy día es el proceso que culminó en una primera etapa en el estallido social. Si el estallido social uno se recuerda, tiene que recordarse de los carteles que habían, de los gritos que habían en las calles esos días, que eran unos gritos de decir: no quiero nueva constitución, quiero nueva constitución, quiero fin a la AFP, quiero fin al sistema de salud existente, y así había una enumeración de situaciones que eran indudablemente tremendamente importantes, ¿no te parece? Cierto, yo creo que lo esencial del momento que estamos viviendo es que es una consecuencia de lo que fue una revuelta social popular hace 2 años y algo, que naturalmente remeció hasta los cimientos de nuestro país, y eso nadie puede negarlo. Ahora pienso, Karen, Julio, que estamos viviendo un periodo que de alguna manera se repite en la historia de muchos países, y el nuestro no es una excepción. En determinados momentos, cuando el andamiaje institucional de un país tiembla, que fue lo que ocurrió en octubre, el 18 de octubre y los días siguientes, lo que se produce es también una tembladera de las instituciones que controlan el poder político efectivo en un país, en un estado. Es decir, los cimientos sobre los cuales está construida la capacidad de dominar de ciertas clases y capas a otras, se estremecen. Eso es lo que ocurrió. Eso es lo que llevó al famoso Acuerdo Nacional, una obligación que de pronto tuvieron que reconocer los sectores dominantes de nuestro país y hacer la concesión. Pensaban que ello iba a ser suficiente. No fue suficiente. El país ha continuado desarrollándose en esta perspectiva. ¿Y qué es lo que vemos hoy día? Vemos que, como ha ocurrido muchas veces en la historia, es la propia clase dominante, con sus instituciones no directamente políticas, la que sale a la pelea, la que sale al combate. Es decir, utilizan sus últimos recursos para poner frenos, para bloquear el avance de este proceso. ¿Cuál fue la consigna clave, la consigna fundamental de la derecha en Chile en los momentos previos al golpe de 1973? Bueno, esa consigna fue, Julio se acordará, Karen no, por cierto, esa consigna fue: la papelera no. Exactamente. Es decir, la empresa más importante que existía en este país en ese tiempo, desde el punto de vista manufacturero, salió directamente a la calle a defender sus privilegios. Bueno, eso está ocurriendo de alguna manera también en estos días que hemos vivido. Por eso es que ha sido tan importante la decisión del gobierno y del Ministerio del Interior de decirle a los señores camioneros: miren, basta. La necesidad del orden público es imperiosa para todos, y acá vamos a actuar. Y creo que fue importantísimo este anuncio hecho por la ministra del Interior, hecho por el subsecretario, hecho por varios personeros del gobierno el día viernes, en que se dijo, ante la amenaza de que ya se terminaba el suministro de combustible en Biobío: bueno, esto debe finalizar. Así de simple, debe finalizar, no es posible continuarlo aceptando. Estaba el país prácticamente paralizado de norte a sur por los señores camioneros que habían salido una vez más a la calle. Ahora, los camioneros no son un partido político, son una institución de un gremio tremendamente poderoso que existe en todo el mundo, ¿no? Y en Chile no es una excepción. Pero claro, cuando se llega al extremo que comienzan a actuar directamente en política, enfrentando directamente una política del gobierno de turno, del gobierno existente, en este caso del gobierno de Apruebo de Dignidad, la cosa se pone muy delicada. Entonces creo que el gobierno hizo muy bien en darles un ultimátum y amenazar directamente con el empleo de la Ley de Seguridad Interior del Estado. Y yo creo que era algo importante que ocurrió, que hay que comentar. El gobierno se puso los pantalones o las faldas directamente, y esto ha tenido el éxito que sabemos hoy día. Y era muy interesante ver lo que ocurrió anoche en la televisión, ya un poco tarde, cuando centenares, cuando no miles de camiones se desplazaban por la ruta 5 de norte a sur del país, ¿no? Con todas las barreras de los peajes levantadas, además. Es decir, se tomaron medidas de excepción frente a una situación de excepción, en que la derecha, con sus instituciones directas de representación, estaba actuando en una campaña que tenía algún propósito. Nadie lo hizo presente de una manera explícita, pero ese propósito está latente y basta comparar con lo que ha sido la historia en muchas partes. Creo que hemos vivido unos días tremendamente importantes, aunque tal vez, claro, se esfuman un poco cuando uno está en Día de la Madre y está compartiendo esta carrera Maratón de Santiago. No debemos olvidarnos de lo que está pasando en el fondo, y esto es lo que está pasando en el fondo. Así es, no debemos olvidarnos. Nuestra invitada de hoy no todavía no se conecta, esperemos que se conecte. Porque la idea es hablar de la constituyente, de los avances que han hecho. Esperamos que así sea. Estamos a la espera, digamos, pues es la hora más o menos en que ella ya debiera estar conectada. Estamos hablando de Erika Portilla, quien es abogada y integrante de la Convención Constitucional, y ella en representación del cuarto distrito de la región de Atacama es nuestra invitada de hoy. Esperemos que pueda y que no tenga alguna dificultad, porque yo a veces no los entiendo mucho, porque trabajan hasta horas muy tardes de la noche, y al día siguiente cuesta levantarse, porque obviamente si te acuestas a las 4 de la mañana no alcanza a dormir nada, entonces tienes que estar pero bueno, esperemos que haga el esfuerzo y se pueda conectar. Sabemos que a veces no es fácil, pero estamos atentos a esto. Fíjate, Patricio, a propósito de todo esto, de lo que sucedió con los camioneros, porque hay fueron dos movimientos, no uno. Fue el movimiento uno de los trabajadores, de los contratistas de las forestales, que estaban reclamando. Y ojo, no fueron los empresarios, de los grandes empresarios del transporte de madera de la zona, fueron los choferes, porque es algo, es un invento nuevo, no tan nuevo, pero es un invento. Y en el caso concreto de la segunda paralización, son los contratistas de ENAP. Subcontratistas. O subcontratistas, ni siquiera los contratistas, los subcontratistas, efectivamente. Los que hay contratistas que subcontratan a otros para que hagan la pega por ellos. Entonces, había una situación, pero ¿sabes qué es lo que me preocupa, Patricio? Que todos apuntan a un solo hecho, a que haya salida de las Fuerzas Armadas a la calle. El punto que la derecha lo tiene puesto de hace mucho rato. Ellos no, lo único que les sirve para todo es las Fuerzas Armadas en la calle. Entonces, el conceder a veces eso es muy duro, porque lo que pasa con las Fuerzas Armadas en la calle es que uno... ¿Por qué a la derecha le interesa tanto las Fuerzas Armadas en la calle? Es mi pregunta. ¿Por qué? Porque es el símbolo que han tenido, que tuvieron durante 17 años de dictadura, además. Y con él se limpiaron las calles de lo que ellos les molestaba, no las calles, todo. Entonces el símbolo es muy fuerte, el símbolo de las Fuerzas Armadas en la calle es un símbolo de golpe, y es en el pensamiento íntimo de las personas. No estoy hablando de lo que signifique ahora, sino del pensamiento histórico de las personas. Fuerzas Armadas en la calle normalmente significa, es sinónimo de subversión. Entonces, es mi preocupación, y es la preocupación que está expresando mucha gente. Es decir, bueno, ¿por qué? ¿Por qué la derecha está tan interesada e involucra a los trabajadores en función de esto? ¿Por qué? ¿Hay alguna respuesta a eso, Patricio, según tu análisis? Esto, por supuesto, que tiene respuestas diversas, como es obvio, pero importante, porque la pregunta es realmente muy importante. Claro, ocurre que el tema militar, el tema de la Fuerza Armada, de la Fuerza Armada como fuerza detentora del monopolio de las armas de violencia, las armas de fuego, ya no son de fuego, son de distintos tipos, es un tema que desgraciadamente ha permanecido por décadas un poquito ajeno a la preocupación de los hogares, de las chilenas y chilenos. hablamos con mucha soltura, mucha naturalidad del problema del agua, del problema del medio ambiente más en general. Hablamos de la minería, hablamos de la nacionalización de los recursos básicos, todos hablamos de eso. Pero normalmente dejamos un poco atrás hablar del tema, del gran tema, de qué pasa con el monopolio de la violencia. Se habla poco de esto. Yo creo que tenemos que naturalizarlo, decir sí, efectivamente existe un contingente institucional, existe un segmento de la institucionalidad que es el encargado de velar por la defensa de la soberanía popular y de la soberanía nacional, entendiendo la defensa de las fronteras, la defensa del territorio y la defensa de la capacidad del pueblo de darse el gobierno que se corresponda, sin que medien en esto otras intenciones de terceros, de extranjeros. Ese papel, que es el papel decisivo de una fuerza armada, se trastoca en algunas condiciones, como sabemos, y se intenta llevar a la Fuerza Armada a una posición de control social, de fuerza del orden, reemplazando incluso a una policía como fuerza civil subordinada que ponga el orden. Creo que eso es lo que hay que analizar, eso es lo importante realmente. Entonces, esto de ver de fuerzas armadas militares en la calle es un recurso extremo que normalmente se utiliza por parte de las capas que dominan en el país para anticipar el peligro de que exista un movimiento de carácter político que coloque en peligro la estabilidad del régimen que ellos sustentan. Es así de simple, así ha ocurrido. Puede terminar, como dices tú, Julio, en un golpe de Estado. Otras veces no llega tanto, ¿no? Simplemente es una advertencia, es un intento de decir, cuidado, se está llegando demasiado lejos, no se olviden que nosotros tenemos la capacidad de poner orden y control, ¿no? Entonces, estas cosas hay que hablarlas claramente, porque cuando uno va por la calle y se encuentra con un camión militar y con efectivos que están bien dispuestos en alguna esquina, por cierto que no solo vienen a la mente recuerdos de aquello que se puede haber vivido antes, es el temor directo a enfrentarse con un arma de fuego. Entonces yo creo que esa amenaza que significa la Fuerza Armada desplegada en donde predomina siempre la civilidad, que es una ciudad que no está en estado de guerra entre naciones, es un poderosísimo disuasivo que reemplaza a las instituciones en cierto momento. Esa es la razón por la cual la derecha prefiere tener un estado de excepción a un estado controlado con los métodos habituales de control que impone una policía que resguarda el orden público democrático. Ojo, no es el orden público en general, es el orden público democrático que garantiza derechos a las personas y a los ciudadanos e impide que esos derechos sean violentados por terceros que pretenden arrojárselo a su costo. Este es un tema sumamente complejo, pero hay que verlo de esta manera. Para hablar con tranquilidad de temas que son nacionales, y yo estoy seguro que los propios militares deben decir de pronto, bueno, ¿por qué no se habla de nosotros con tranquilidad? Porque eso nos coloca como un poco fuera de la sociedad. No están fuera de la sociedad, son parte de la sociedad. Pero claro, pretenden ser instrumentalizados por algunos. Entonces, esta desesperación de la derecha porque se introduzca un estado de excepción es la que ha conducido a intentar este despliegue militar en toda la zona que ha sido afectada en el sur del país por desórdenes y por actos de violencia que, por cierto, no están en el ideario del gobierno de Gabriel Boric. Creo que el gobierno tuvo mucha paciencia, hizo todo lo posible por impedir esos eventos con la fuerza policial en la calle, no lo logró y amenazó entonces con medidas más efectivas que afortunadamente creo que pueden dar alguna señal de éxito en la medida que se implementen estas nuevas modalidades que está previendo el gobierno para los próximos días. Hay que estar muy atentos a aquello, ¿no? Y una nota entre paréntesis sobre subcontratados. Yo ayer escuchaba al Cachorro, ¿no? Al secretario general de la Central Unitaria. Creo que hizo una intervención muy brillante explicando lo que era el subcontrato. Porque, digamos, no todos sabemos lo que es un subcontrato. El subcontrato es una tendencia internacional iniciada hace ya varias décadas, ¿no? Fue descubierta en los países capitalistas más avanzados. Y es que una empresa dice, mire, yo me dedico a producir zapatos, entonces no tengo por qué administrar un casino para mi personal. Le entrego la administración del casino a un tercero. Entonces tengo sindicatos más pequeños, no tan poderosos, y puedo dividir los conflictos cuando se refieren al subcontrato, entonces no son míos. Yo continúo mi producción, puedo contratar incluso un reemplazante. Entonces las empresas en el mundo han disminuido su personal utilizando el recurso del subcontrato, que tiene una parte verdadera, es más eficiente muchas veces que el contrato tan amplio que tenían las empresas antes, pero que por cierto se traduce en que este subcontrato se maneja al margen de lo que es el interés principal de la empresa y por lo tanto da lugar a explotación, da lugar a que el que trabajaba en una empresa pasa a seguir trabajando para esa misma empresa, pero en condiciones desmedradas de salario, de tiempo de trabajo, etcétera. Ese es el problema del subcontrato, y él lo planteó extraordinariamente bien en una intervención en televisión ayer. Eso ocurrió con la ENAP, una de las empresas más importantes del país, empresa estatal, proyección de lo que fue la gran gestión industrializadora de gobiernos de las décadas pasadas, antes del neoliberalismo, pero que hizo también subcontratos. Entonces hay muchos trabajadores de la ENAP que no son de la ENAP, sino de terceras empresas. Esos trabajadores estaban reclamando condiciones mejores. Sin poner en duda la búsqueda de condiciones mejores, lo que quedaba claro es que estaban generando una situación extraordinariamente riesgosa para el abastecimiento de combustibles en toda una región del país. Entonces, subcontrato, una consecuencia directa de lo que es el capitalismo moderno neoliberal, y al mismo tiempo situación delicada y precaria de trabajadores que trabajan para una empresa haciendo lo mismo que antes pero en condiciones desmedradas de contratación. Es un subcontrato, no es un contrato. Bien. Creo que eso hay que aclararlo bien, Karen. Bueno, estamos a la espera, no hemos podido producir la conexión con nuestra invitada de hoy. Ahí nuestro productor está haciendo esfuerzos y vamos a ver qué pasa. Karen Medina, ¿qué opinas tú de lo que estamos conversando? Bueno, en primer lugar, creo que es importante valorar la señal del gobierno de Gabriel Boric de esta semana, especialmente desde el Ministerio del Interior, a propósito de la extendida movilización de los camioneros a menos de dos meses, iniciada a menos de dos meses, importante decirlo, del nuevo gobierno, y que prácticamente no se expresó durante los cuatro años de lo que fue el peor gobierno de la historia, el de Sebastián Piñera, que solo terminó el 11 de marzo, así que es importante ahí recordarnos, digamos, esta seguidilla de movilizaciones que, como dice Patricio, plantean más poder, ¿cierto?, militar en las calles, como si eso fuera un problema para resolver, o sea, una manera de resolver demandas que son efectivamente gremiales, que uno puede entender a lo mejor de los trabajadores del gremio de los camioneros, de los trabajadores de NAP. Importante señal, porque efectivamente el gobierno, además de garantizar derechos, ¿cierto?, de todas las personas, también tiene que asegurar el orden público, y la seguridad también estaba determinada por el despejar las carreteras. Había una denuncia que hacía la ministra Isquia Siches en torno a la imposibilidad incluso de permitir el tránsito, el libre tránsito de ambulancias que trasladaban personas en situación de salud grave, crítica, y eso parece que da cuenta de una falta de ética en todo sentido, y que no podemos permitir, porque yo he visto numerosas movilizaciones, huelgas, y nunca he visto a los trabajadores atentando contra la condición humana, ¿cierto? Tan importante que es el derecho a la salud, a ser trasladado a un hospital cuando una persona así lo requiere. Así que importante además conversar estos temas, porque estamos hablando de un conflicto, ¿cierto? Que empezó a ser de un gobierno, en el marco de un gobierno que se inició hace menos de 2 meses. Ya tiene pocos meses, ¿cierto? Pero, y que. Estamos en el límite. Estamos en el límite, ¿cierto? Pero sí. Que, fíjese que analizando este tema, distintas reuniones, lo que he podido leer también, a veces las redes sociales te traen muchos recuerdos de la comparación que se hace entre este escenario que se busca instalar, enrarecido de una derecha, ¿cierto? Que a ojos vistas no le gusta la democracia, ¿cierto? Asumir que perdieron las elecciones de el 19 de diciembre, perdón, y que van a buscar no hacérsela fácil al gobierno, y ahí el rol que van a jugar, como ustedes decían, también comparte, ¿cierto? Algunos gremios del gran empresariado, el rol que han jugado de manera evidente los constituyentes de la derecha, que han sido denunciados por la gran mayoría de los constituyentes que efectivamente fueron a hacer un aporte, están haciendo un aporte en la discusión y en el contenido de lo que va a ser la próxima Carta Magna de Chile, la nueva constitución, ¿cierto? Donde han buscado por todos lados estos constituyentes de derecha interrumpir el avance de la propuesta, de las propuestas. Pero ¿qué es lo que queda aquí? Lo importante, ¿cierto?, es señalar que frente a este escenario, podríamos decir, de boicot, ¿cierto?, de buscar interrumpir, de complicar, poner el foco en la amenaza, ¿cierto?, y no en lo importante que es lo que nosotros queremos, que es la transformación y el avance y el cumplimiento del programa, y que es lo que vamos a apoyar. Karen, gracias. Te disculpa que te intenté interrumpir, porque ya está en pantalla con nosotros Erika Portilla, quien es nuestra invitada de hoy, abogada, integrante de la Convención Constitucional, como convencional constituyente, representa el cuarto distrito de la región de Atacama. Erika, ¿cómo estás? Gusto saludarte. ¿Estás sin micrófono o con el micrófono muteado? Algo por ahí pasa. No se te escucha, desgraciadamente. Algo pasa que no se te escucha. No aparece tu micrófono, no aparece el micrófono en tu pantalla. Ahí hay que abrirlo ahora. Ahí hay que abrirlo. ¿Ahí lo abrí? Ahí sí, ahí se escucha. ¿Ahí se escucha? Ahí se escucha. Ahí está, ya, no, háblanos un poquito. Hola, habla Erika. Ya, sí. estamos. Bueno, te saludaba Erika, y por supuesto te damos la bienvenida a esta conversación que es tan importante para nosotros, para nuestros auditores. Hemos querido estar los domingos con constituyentes que nos puedan ir contando, explicando lo que está sucediendo en la constitución, en la constituyente, que ya lleva aprobado prácticamente casi todas las principales cuestiones que una constitución debe contener. Y ya estamos cerquita de que comience a ser elaborado ya el texto final, que es la armonización, como se van a llamar. ¿Cómo lo sientes tú, primero? Un gusto en saludarte. Y segundo, ¿cómo sientes lo que está pasando ya en la constituyente, que está en una etapa casi de final, digamos? Buenos días. Es un gusto estar con ustedes. Y se escucha bajito, si se pudiese dar un poquito más de volumen a tu... ¿Se escucha bajito ahí? Sí, estamos escuchándote un poquito mejor, pero está todavía bajito. Pero bueno, vamos. Quizás, no sé si los compañeros que están ahí como en la parte técnica nos pueden ayudar. Sí, ayudar a levantar un poquito el audio, y vamos a tratar de que lo hagan desde la mesa de control. Ya, muy amable. Bueno, es un gusto estar con ustedes y por supuesto también con todas las personas que nos están escuchando a través de Radio Nuevo Mundo. Envío un especial saludo a nuestras amigas, amigos y, por cierto, a nuestras compañeras y compañeros que siguen domingo a domingo este programa de análisis, de conversación, que nos entrega orientación y nos permite también hacer reflexiones, intercambiar entre distintas miradas. Dice ahí en el mensaje que tienes que subir tu volumen, dice, porque en el compu, sí, o ahí en tu teléfono se escucha mejor. Sí, ahí te estamos escuchando mejorcito, ya está bien. Sí, sí que no estábamos escuchando, así que poniendo atención. Bueno, claro, tal como tú lo planteabas, estamos en la recta final. Esta semana que viene tenemos los últimos plenos de la Convención Constitucional. Tenemos votaciones que son muy importantes porque nos van a permitir cerrar la discusión de algunos derechos sociales que quedaron pendientes de cerrarse en el sentido de su configuración. Entonces, esta semana tenemos discusión respecto de ese discusión y votación de la Comisión de Derechos Fundamentales y en particular de los derechos sociales. Tenemos también discusión respecto de sistema político y de sistema de justicia, que ahí es súper importante la votación que se va a dar, porque ya vamos a ir cerrando aspectos que son importantes en términos, por ejemplo, económicos, que nos quedó pendiente la semana pasada votar algunos artículos de Banco Central. Y bueno, tenemos que también buscar los espacios para terminar de votar las normas respecto de el sistema económico, que ayer sábado estuvimos votando, pero quedaron algunas normas sin alcanzar el quórum de los 103 votos, así es que esta semana sí o sí tenemos que realizar las votaciones. Y tal como tú lo decías, claro, ya tenemos un borrador de nueva constitución que tiene todos los elementos de lo que son las constituciones, textos, cierto, leyes generales, la ley general que orienta todo el ordenamiento jurídico o todo el derecho, si se quiere, de una comunidad, que tiene la forma en que se distribuye el poder, en que se organiza, en que se limita fundamentalmente, y la consagración de los derechos fundamentales de los que vamos a ser titulares como comunidad una vez que aprobemos el texto el 4 de septiembre. Entonces, estamos en un momento final muy importante. Yo, que lo he vivido desde dentro, siento orgullo de todo lo que hemos realizado como convención, independiente de los obstáculos que tuvimos, de los desafíos que tuvimos, de los desencuentros que hubo en algún momento. Estoy convencida que este proyecto, este borrador de una nueva constitución, es una puerta que se abre para cambiar la forma en que vivimos en comunidad, y que no me cabe ninguna duda que nos va a dar la posibilidad de ir avanzando paulatinamente en alcanzar lo que hemos soñado desde que se interrumpió con la dictadura el proceso democrático de una comunidad socialista, alcanzar la dignidad, una forma de relacionarnos distinta. La constitución o el proyecto de nueva constitución que le vamos a proponer a nuestro país abre la posibilidad para que, como lo digo, paulatinamente nos vayamos acercando a un modo de vida distinto. No quiero decir, cuando mencioné nuestra forma de vida socialista por la que apostamos democráticamente con Salvador Allende, fue una alternativa que se interrumpió, ¿cierto? Pero que ahí estaba el sueño de vivir en una comunidad justa, solidaria. Con este proyecto de una nueva constitución, lo que hacemos es plantear una nueva forma de relacionarnos y que de alguna manera retoma la posibilidad de concretar este sueño que tuvimos en ese momento de vivir en dignidad, fundamentalmente. Y lo relaciono con la síntesis que se planteó, que nos planteamos como pueblo en el 18 de octubre, que fue luchar hasta que la dignidad se haga costumbre. Entonces, como chilenos y chilenas, por lo que hemos estado luchando es por ello, y no me cabe ninguna duda que el proyecto de una nueva constitución que le vamos a presentar a nuestro país, a nuestra comunidad, abre las puertas para que logremos esa anhelada dignidad en los distintos aspectos que en los que se desarrolla o se desenvuelve un ser humano, una persona. Patricio. Bueno, un gusto saludar a Erika, una de las que han representado tan dignamente las posiciones populares en la convención, y preguntarle lo siguiente. Prácticamente todos los que mandan en Chile viven en Santiago. Esa es la verdad, ¿no? No nos gusta reconocerla a veces, pero es cierto. La mayor parte de los jefes de las grandes empresas, de los dirigentes políticos, viven en Santiago. Erika representa una región, y una región relevante para nuestro país desde muchos aspectos. Entonces, lo que quiero preguntarle es, a diferencia de lo que ocurre en otras ciudades, en particular en esta ciudad capital, ¿cómo sientes tú, Erika, que está de alguna manera viviendo este proceso la población de la cuarta región, la población de ciudades tan relevantes para nuestra historia? La tercera, Erika, es de la tercera región. Tercera región, perdón, cuarto distrito, tercera región, Atacama. Me corrijo. La pregunta, pero vale también para la cuarta. Pero la pregunta es esa. Un habitante de las regiones de nuestro país, ¿cómo crees tú, Erika, que está de alguna forma recibiendo este influjo nuevo, esta nueva forma de entender el país y sus relaciones? Ustedes en la tercera tienen pueblo originario, tienen enormes problemas de medio ambiente, tienen riquezas naturales enormes, ¿no? Han tenido momentos de gloria y momentos de miseria. Han reclamado por lo mismo. ¿Cómo lo sienten ahora? ¿Qué es lo que ven como resultado hasta el momento? Gracias. Compañero Patricio, bueno, claro, nuestra región es una región que tiene comunidad Coya, tiene comunidad Viaguita, y tal como en algunos casos he escuchado por ahí, lo que hemos logrado con este proceso constituyente es reconocer, poner por escrito una realidad, y la realidad es que Chile es un país plurinacional. Esa es una realidad. Entre nosotras y nosotros hay chilenas y chilenos que, además de ser chilenas y chilenos, son mapuches, son collas, son diaguitas, y tienen una forma especial, diferente de relacionarse con la naturaleza, fundamentalmente con la tierra, fundamentalmente. Y nosotros aquí en la región esa comprensión la tenemos muy a flor de piel, porque estamos muy mezclados con ellos y con ellas. Los reconocemos en su existencia. O sea, nosotros estamos muy familiarizados con las comunidades Coya, con las comunidades Diaguita, y por lo tanto no nos es difícil comprender su cosmovisión y el respeto que tienen por su entorno. Por lo tanto, a mí no me cabe ninguna duda que la comunidad de la región de Atacama entiende, comprende que Chile, de aquí en más, se declara, en el fondo nos declaramos como un estado plurinacional, y que todos los pueblos originarios, también de aquí en más, con esta propuesta de nueva constitución, tienen todos los espacios abiertos, como siempre debió ser, para estar en los distintos espacios de representación popular. Por lo tanto, me parece que eso va a ser muy bien recibido. Por otro lado, el hecho que en esta disputa, en esta discusión, en esta deliberación democrática, hayamos logrado consagrar que Chile es un estado regional, es una un avance y un motivo de adhesión para todas las regiones, porque y para todas las comunidades que somos de regiones. Pasó algo bien especial en la convención y es que quizás nadie se imaginaba que íbamos a ser tantos constituyentes de regiones y que de manera transversal, dentro de los sectores progresistas y de izquierda, nos íbamos a unir por darle poder a las regiones. Eso quizás no estaba en los análisis y en razón de que éramos mayoría y que éramos progresistas y de izquierda, votamos porque Chile, en el proyecto de una nueva constitución, sea un estado regional donde las regiones tengan un poder que pueda paulatinamente ir equilibrándose, tal como lo planteaba el compañero Patricio, con la región metropolitana o con otras regiones que son muy determinantes al momento de tomar decisiones, porque a mí me tocó vivirlo cuando fui parte del gobierno de la nueva mayoría en representación de nuestro Partido Comunista, que veíamos cómo las decisiones que se tomaban en la región metropolitana, en el poder ejecutivo fundamentalmente, tenían que ver con cómo impactaba la decisión según la población. Y Atacama es una región importante para el país, sin embargo, en términos poblacionales es pequeña. Podría incluso ser dos grandes comunas de Santiago podrían tener la cantidad de población que somos en la región de Atacama. Entonces, no puede ser que las decisiones que se toman para el bienestar general de la comunidad digan relación con cuánta cantidad de comunidad vive y cuál es el efecto político en esa comunidad. Entonces, lo que se busca con un estado regional y con todas las normas que votamos en la comisión a partir de lo que nos propuso la comisión de forma de estado, fueron normas que buscan justamente distribuir la riqueza que generamos como país entre todas las regiones, independiente de las características, o sea, considerando las particularidades de cada una de las regiones. Entonces, lentamente, a partir de la implementación de la nueva constitución en este gobierno y en los sucesivos, vamos a ir viendo cómo nuestra calidad de vida cambia, cómo nuestra cotidianidad cambia. No va a ser inmediato porque es una transformación profunda que tiene como centro generar bienestar general en nuestras comunidades. Entonces, en la región de Atacama, justamente además, a propósito de nuestras características o de los daños medioambientales que tenemos producto de las actividades económicas, no me cabe duda que va a ser bien recibido el hecho que consagramos la protección del medio ambiente, de la naturaleza, del agua, estamos justamente discutiendo el día de ayer la protección de los glaciares, del litio, del cobre. Y eso, al menos en la región de Atacama, es muy fuerte la identidad que tenemos como zona minera, pero no una identidad que solamente nos vincule como trabajadores y trabajadoras de la minería, sino que como titulares de recursos naturales que son finitos y respecto de los cuales tenemos conciencia que en la medida que industrialicemos y protejamos el medio ambiente, el bienestar vamos a ir haciéndonos de un bienestar que nos llegue a todos de manera colectiva. Entonces, me parece que el agua, insisto, la protección del litio, del cobre, van a ser motivos para que la comunidad de la región de Atacama apruebe el proyecto de una nueva constitución el 4 de septiembre. Karen Medina. Sí, la escuchaba muy atentamente. Bueno, en primer lugar, saludarte, saludar a Erika Portillas, ella es constituyente por el Distrito 4 de la región de Atacama. Bienvenida, Erika, a esta conversación. Lo primero, saludar la perseverancia y el compromiso de las y los constituyentes, salvo los de derecha que han estado interrumpiendo, pero los de este lado, cierto, que se han dedicado efectivamente a hacer un aporte sustancial a lo que viene a ser este proceso, cierto, y que vamos a ratificar en el plebiscito de salida el 4 de septiembre, porque es la última etapa que nos queda, cierto, aprobar la nueva Carta Magna de Chile. Por eso, bueno, importante reconocer el trabajo que se han llevado, que se nota que efectivamente no ha sido fácil, pero ya están arribando a buen puerto. Y en ese sentido, no puedo dejar de preguntar respecto a los derechos de género que se consagran en este documento tan importante que vamos a aprobar. Algunas de las normas aprobadas señalan, cierto, que, por ejemplo, los derechos sexuales y reproductivos, la nueva Constitución va a garantizar el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos sin discriminación, con enfoque de género, inclusión y pertinencia cultural. ¿Qué significa este salto cualitativo de reconocimiento de este y de todos los derechos de género, estimada constituyente? Una manera de reparar la desigualdad que ha existido en nuestro país en relación a cómo nos desempeñamos, cómo nos desenvolvemos hombres y mujeres, y las diversidades, las disidencias. Entonces, los sectores progresistas y de izquierda de una nueva, perdón, de la convención, específicamente las constituyentes, apoyadas también por nuestros compañeros de ruta política en este proceso, logramos instalar en el proyecto de una nueva constitución estos derechos sexuales y reproductivos que nos van a beneficiar a todas y a todos, porque el hecho que una mujer pueda planificar la llegada de un hijo, de una hija, no solo genera bienestar en ella, sino que también genera bienestar en su entorno, bienestar en su familia. Entonces es un ciclo virtuoso que se genera a partir de la posibilidad que las mujeres tengamos condiciones para ejercer nuestra libertad en este aspecto, por ejemplo, de la planificación de nuestra posibilidad de ser madres. Es muy importante además que en el proyecto de una nueva constitución también se consagra el retorno de la educación sexual integral en los planes educacionales, y eso también va a generar Maravilla. Bienestar no solo para nosotras, sino que también para nuestros niños, niñas, adolescentes, los jóvenes, porque vivir nuestra sexualidad de manera plena, informada, instruida, finalmente repercute en el bienestar de todas y de todos, porque en mi opinión, para nadie puede ser indiferente que una mujer joven que está en formación, que está en la enseñanza media, por ejemplo, por falta de antecedentes, de elementos, de formación, no pueda planificar ser madre, quede embarazada, tenga que interrumpir su estudio, y luego se generen una serie de efectos que interrumpen el ejercicio o de su realización, de sus posibilidades de realización. Entonces, no nos es indiferente como comunidad eso. Por lo tanto, a partir de la educación sexual integral y a partir de la consagración de derechos sexuales y reproductivos, vamos a generar espacio, condiciones efectivas para que hombres y mujeres y las disidencias nos desarrollemos en condiciones de igualdad, en la medida que en el entorno tenemos las vamos a tener posibilidades de vivir una vida más plena en distintos aspectos. Entonces me parece eso muy importante, y muy importante la pregunta que tú planteas. Además, en los espacios de toma de decisiones, como el Parlamento, como el sistema judicial, como el Poder Ejecutivo, en definitiva, en todos los órganos colegiados de ejercicio de poder político institucional, se consagra la democracia paritaria. Y a partir de este texto constitucional, en todos los órganos colegiados que he nombrado y en otros, tiene que existir un 50% de representación de mujeres, lo que es tremendamente importante, porque nosotras aportamos con una mirada complementaria diferente a la de nuestros compañeros, y me parece relevante mencionarlo, porque hoy día tenemos un congreso donde hay una subrepresentación de nosotras, las mujeres. Hay un sistema judicial, un poder judicial, donde, por ejemplo, nunca una mujer ha sido presidenta de la Corte Suprema. Los cargos de los ministros superiores de justicia principalmente recaen en varones. Entonces, lentamente eso va a ir cambiando, justamente a propósito de lo que estamos consagrando en el proyecto de una nueva constitución. Eso es un motivo de orgullo, de optimismo, de esperanza para lo que viene en nuestra vida en comunidad. Por lo tanto, tenemos que estar muy convencidas y muy convencidos que paulatinamente este proyecto de una nueva constitución, al ser aprobado el 4 de septiembre, insisto, nos abre las posibilidades de vivir en dignidad y con condiciones y con, fundamentalmente, con una comunidad orientada hacia el bienestar general de todas y de todos. Y lo que no podemos dejar de mencionar nunca en ningún espacio de comunicación, de reflexión, es la consagración de los derechos sociales. Nosotros y nosotras luchamos porque justamente a propósito de las mujeres, por ejemplo, y de derechos sociales, que se reconociera el trabajo doméstico, que principalmente recae en nosotras, en el trabajo de cuidados. En el nuevo texto constitucional, al ser aprobado, el Estado va a reconocer a todas las personas que realizan las labores de cuidado fundamentales para el desarrollo de la vida, de la economía, de nuestra relación en sociedad, va a reconocer ese trabajo, y por lo tanto van a existir derechos laborales para todas las personas que desempeñan esta labor tan fundamental. Una de esas, eso ya está consagrado, la precisión de cómo va el Estado a responder, es justamente una de las discusiones que vamos a dar este miércoles en el pleno de la Convención Constitucional, porque dejamos aprobada la primera parte, donde el Estado reconoce el trabajo doméstico, la importancia que este tiene para nuestra vida en comunidad. Reconoce las labores de cuidado, se crea un sistema nacional de cuidados, y eso tiene que ver directamente fundamentalmente con nosotras las mujeres que hacemos esa tarea. A veces la realizan hombres, ¿cierto? Pero principalmente por diferentes razones culturales las realizamos nosotras. Se aprobó el derecho a la salud, el derecho a la vivienda digna. En Chile casi se llega a un déficit de 700.000 viviendas, lo que eso significa en la cotidianidad de las familias es tremendo. Entonces esta nueva constitución abre la puerta para que el Estado quede habilitado para construir viviendas dignas y paulatinamente, lo más acelerado posible, por supuesto, construya, arriende y entregue, ¿cierto?, gratuitamente. Ahí hay que buscar las maneras, pero genere los espacios dignos para que las familias puedan vivir y desarrollar su vida familiar. Entonces, se aprobó la libertad sindical, se aprobó el derecho a vivir en una ciudad integral, se aprobó el derecho de las personas mayores, de las y los adultos mayores, a vivir una vejez digna. Se aprobó un sistema, que la existencia de un sistema real de seguridad social. Y aquí lo vinculo con la discusión del día miércoles, que vamos a entrar al detalle de las características de ese sistema de seguridad social, las características del sistema de salud. Este miércoles además se debate cómo va a estar caracterizado el sistema educacional en nuestro país, que es importantísimo y también es uno de los motivos por los que se generó este quiebre constitucional. Y como pueblo nos dimos la oportunidad histórica, inédita, de redactar una nueva constitución. Entonces, los derechos sociales, que son los derechos que repercuten ya directamente en nuestra cotidianeidad, como menciono, salud, educación, seguridad social, están ya en el borrador de una nueva constitución. Por lo tanto, todo el esfuerzo, todo el desvelo, el trabajo, no solo de nosotros y nosotras en la convención, porque este es un trabajo colectivo, este es un trabajo que a nosotros nos correspondió estar ahí, pero es un trabajo que viene acumulándose por años y años, y es lo que hemos representado en la convención constitucional es la síntesis de la reflexión colectiva que ha tenido la comunidad, en el caso particular de las y los comunistas. La reflexión de nuestro partido es la que hemos llevado a ese espacio de discusión democrático, y así todas las distintas fuerzas políticas que representan las distintas miradas del pueblo que se organizó, que luchó para abrir este quiebre constitucional y tener una nueva constitución. Entonces, yo me siento orgullosa, motivada, alegre para involucrarme de lleno en mi región y donde me convoque mi partido a trabajar por el apruebo para el 4 de septiembre. Por cierto que tengo mi preferencia por estar con mi comunidad en la región de Atacama, pero somos constituyentes de todo el país, por lo tanto estamos a disposición de donde nos corresponda asistir. Les cuento que ya pronto, bueno, esta semana que viene terminamos de votar, luego se forman las comisiones de armonización, que es la comisión que va a revisar la coherencia entre un artículo y otro, que no se repitan palabras, si un artículo se puede se puede reducir un poco en el sentido de acotarlo, si hay que cambiar algún título. Son aspectos formales que son muy importantes, porque tiene que ser un texto coherente. Y ellos van a estar. Pero no afectarán el contenido, claro. No, el contenido claro. Es lo que ha debatido soberanamente el Pleno de la Convención Constitucional. Entonces, las y los constituyentes de la Comisión de Armonización tienen que darle esa última mirada, pero eso va a ser ratificado por el Pleno de la Convención, que es la máxima autoridad de este órgano histórico, inédito en nuestra historia como comunidad, como pueblo. Luego está la Comisión de Normas Transitorias, es una comisión que tiene que realizar un trabajo muy de la mano del actual gobierno, independiente del gobierno que fuera. Es una comisión que necesariamente tiene que vincularse con el gobierno, porque es al gobierno a quien le va a corresponder implementar, en este caso, un programa que está directamente relacionado con la entrada en vigencia de la nueva constitución. Y en cualquier parte del mundo sería de esa manera, pero por supuesto es una tarea de coordinación, de diálogo, donde se respeta la autonomía de la convención constitucional, pero hay que tener en consideración cómo se va a implementar la nueva constitución en este espacio, en este gobierno actual. Entonces esa comisión fundamentalmente se debe abocar a ello, a el tiempo en que se van a ir implementando las normas constitucionales, y nos van a presentar al pleno de la convención su propuesta de cómo va a entrar en vigencia. Y finalmente la comisión de preámbulo, que va a presentarle al pleno de la convención una introducción, un prólogo para el texto constitucional. Es importante esa comisión porque le va a dar contexto a las normas que están desplegadas a lo largo del texto, le va a dar un contexto histórico, político, sea el reflejo de cómo surgió este nuevo texto constitucional. Una comisión muy importante también en ese sentido. Se mutió Erika Portillo, no sé por qué. El resto de los constituyentes que no somos parte de estas comisiones, nos vamos a hacer trabajo territorial, a desplegarnos por el apruebo, a explicar, aclarar dudas, contarlo todo lo positivo que va a significar para nuestra vida tener una nueva constitución con estas características, donde hay un Estado social, democrático, de derecho, un Estado plurinacional, ecológico, que parte de la base de que no somos autosuficientes, sino que nos necesitamos unos a otras, unos a otros, que somos un Estado intercultural, regional, que protege el medio ambiente, que recupera el dominio respecto del agua. Entonces, tenemos tantas razones por las cuales unirnos, conversar, organizarnos, y con toda la alegría y el optimismo y la convicción, aprobar el 4 de septiembre este proyecto de una nueva constitución para nuestro país. Erika Portilla, te queremos agradecer. Comenzamos un poquito tarde. La verdad es que nos hubiese gustado conversar mucho más contigo, pero ya tendremos otra oportunidad en el corto plazo. Así que te agradecemos mucho a Erika Portilla, integrante de la Convención Constitucional en representación del Distrito 4, que tiene que ver con la región de Atacama, pero como bien decía Erika, es convencional constituyente para los chilenos y chilenas. Así que muchas gracias por haber estado con nosotros. No, para mí una alegría, un placer estar con ustedes, compañeros, enviarles un abrazo fraterno a ustedes y por supuesto a las amigas, amigos, compañeras y compañeros que nos escuchan a través de Radio Nuevo Mundo, y quedo también disponible para que nos volvamos a contactar las veces que sea necesario para conversar de este proceso histórico que comienza esta etapa de aprobación, de despliegue para la aprobación del texto constitucional. Que tengan un lindo domingo, compañeras y compañeros. Un saludo fraterno para todas las compañeras que son madres. Nos vemos. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Gracias, Erika Portilla. Felicitaciones. Sí. Hacemos un pequeño alto con este espacio y regresamos, pero rápidamente, así que el café va a tener que ser muy cortito. Un alto y regresamos. Lea, visite y comparta en elsiglo.cl información, análisis, columnas, videos, editoriales. En las redes sociales, infórmese con las notas del portal elsiglo.cl. Apoye visitando y difundiendo. No deje de acceder cada día. No sea parte. Sea parte de la prensa alternativa. Visite elsiglo.cl. Ensamble Impresores, libros, folletos, trípticos, encuadernación, servicio de tiraje y papelería en general. Te asesoramos en el diseño para una buena impresión. Un servicio rápido y personalizado con el mejor precio del mercado y la más alta tecnología. Ensamble Impresores es solución en impresión. Llámenos al teléfono 22 90 40 671. 22 90 40 671. Ensamble te ofrece además sonido, amplificación y todo para la producción y éxito de tu evento. Llámanos 22 90 40 671. ¿Necesitas publicar un aviso legal? Te invitamos a hacerlo con nosotros. Organizaciones sociales, deportivas, gremiales, sindicatos, federaciones, empresas y otros. Nuestros avisos legales acreditados por distintas entidades públicas son una herramienta ágil y rápida que permite difundir publicaciones que por mandato legal deben ser publicados en medios de comunicación, tales como citaciones, extravío de cheques, balances, licitaciones públicas, derechos de aguas, entre otros. Envíanos la información que necesitas publicar al correo legales@radionuevomundo.cl y responderemos a sus requerimientos en el más breve plazo. Avisos legales en Nuevo Mundo, la opción conveniente. ¿Cuánto conoces de la literatura iberoamericana? ¿Sabes a qué poeta corresponde el siguiente verso? Analogía troquelada en anonimia. El no compaginado nombre de la albura. La presencia troquelada de unos cisnes. El hueco que dejaron. La ausencia compaginada en nombre de la albura y su designio. El designio o el diseño vacío de unos signos. El revés blanco de una página cualquiera, la inhalación de su blancura venenosa, la realidad de la página como ficción de sí misma, el último canto de ese signo en el revés de la página, el revés de su canto, la exhalación de su último poema y el signo interrogante de su cuello reflejado en el discurso del agua. Correcto. Es un fragmento de El cisne troquelado del poeta nacional Juan Luis Martínez. Radio Nuevo Mundo, al servicio de la educación, la cultura y la identidad de nuestros pueblos. En Red Nacional de Emisoras Nuevo Mundo, estamos presentando De Domingo a Domingo, sin restricción. Bueno, ya estamos de regreso. Estamos de regreso ya. Sí, efectivamente. Corto el café, fue larga la jornada de la primera hora, porque comenzamos un poco tarde con la invitada, pero fue interesantísima la conversación con ella, así que nos alegramos de haberla realizado. Está ya con nosotros el presidente del Partido Comunista, el diputado, ya que ya no está diputado, Guillermo Teller. Tiene que desbloquear desmutear su micrófono, presidente. Eso. ¿Cómo está? Gusto saludarlo. Gusto mío. Yo saludarlo. Pensaba que andaba en la maratón. A todos ustedes. No, ya fui ya y volví. Ah, volvió ya, chuta. Sí, vale, por eso claro. ¿Cuál corrió? ¿La de 10, la de 21, la de 42? La de 100 metros. Está bueno. Oiga, entre paréntesis, bueno, ayer se hizo el acto de conmemoración de lo que fue la detención de una de las direcciones del Partido Comunista en la clandestinidad, en la calle Conferencia, donde sí fueron detenidos y hechos desaparecer dirigentes importantes del Partido Comunista. Es un hecho que sí. Yo al comienzo decía que en lo que ha sido históricamente, nadie ni nada está olvidado, ¿no? Nada ni nadie, menos los compañeros de esa dirección clandestina, encabezada por Víctor Díaz, que resistieron tres años de embate de la dictadura. Lo hicieron con enormes dificultades, sacrificios, y supieron cumplir muy bien, resistir. Y yo creo que dieron el ejemplo para que lo que fue posteriormente toda la lucha clandestina y la lucha contra la dictadura. Es decir, ellos pusieron el punto de la ética política, de nuestras convicciones, y de nuestra decisión y voluntad de luchar. O sea, eso es así, y no solo no olvidamos, sino que seguimos buscando la verdad y luchando contra la impunidad. Eso no va a terminar. Está bien. Oiga, si alguien quiere hacer una pregunta, porque le quería agregar un tema, porque como siempre este hecho está bien cercano de lo que es el aniversario del Partido Comunista, el 5 de junio. El 5 de junio, sí. ¿Qué es que se viene encima de eso? ¿Hay alguna actividad importante? Se va a hacer una actividad de celebración de la fundación del Partido Comunista hace ya 110 años, con el nombre de Partido Obrero Socialista, y que hace 100 años cambió su nombre en un congreso en Rancagua por el de Partido Comunista de Chile. Y esto se va a hacer con un acto político-cultural en el Teatro Caupolicán. Ajá. El día domingo, creo que cae 5. Así que quedan invitados a esa actividad. Cordialmente. Perfecto. Invitados e invitadas. Mire usted, ya, qué bueno, hay una actividad, entonces ya vamos a anotarlo en nuestra agenda. Y van a haber actividades a través de todo el país, en todas las regiones. Ya se están tomando decisiones, se está preparando, así que va a ser un momento muy propicio para hablar de política, hablar de, bueno, recordar lo que fue el Partido Comunista, pero sobre todo expresar una línea hacia el futuro. Va a ser un momento muy propicio para eso. En eso estamos dando varias discusiones antes. El día 14 va a haber un pleno al Comité Central, en que seguramente este tema se va a tratar. Y esas deliberaciones van a ser tal vez un punto central del discurso. Así es. Bueno, además es un acto que se da en pleno desarrollo de lo que es la Convención Constitucional, ¿no? Hay varias cosas en esos días que son muy importantes. Por ejemplo, el 1 de junio es el mensaje presidencial. Ajá. Es el mensaje presidencial. Y bueno, 4 días después va a estar el acto del Partido Comunista. Entonces también vamos a poder hacer referencia a eso, que es importante, el primer mensaje del presidente de la República. Y está claro, como usted dice, ya en pleno desarrollo, la discusión, la confrontación política e ideológica por el apruebo o el rechazo que quieren imponer algunos. Pero ya va a estar en medio de esa disputa. Perfecto. Patricio, Karen. Bueno, saludar primero al presidente del Partido Comunista. Buenos días, Guillermo. Muy buenos días, Patricio. Creo que es tremendamente válido lo que ha señalado en sus primeras palabras en este programa, ¿no? Hay compañeras y compañeros que no son olvidables, que no pueden olvidarse, y respecto de los cuales tenemos que mantener siempre una mirada muy alta, con mucho respeto, con mucha dignidad y con mucho cariño también, como el caso de los que cayeron en esta emboscada siniestra de calle Conferencia. Creo que es importante recordarlos aquí en este programa, como en cualquier circunstancia en que nos reunimos a conversar sobre política. Quería hacer una consulta concreta, presidente. Se produjo, a mi juicio, un viraje esta semana en la actitud del gobierno respecto de ciertas manifestaciones de disidencia política que se venían observando en el país, que le estaban de alguna manera encaminadas a bloquear su accionar político y de realización de programas. Hubo declaraciones enérgicas de la ministra del Interior, de su subsecretario de Asuntos de Interiores también, y finalmente se logró deponer un paro que había amenazado el suministro del combustible en la región del Biobío y en general en el sur del país. Y ayer fue muy interesante ver las caravanas de camiones desfilando por la Ruta 5 con las barreras de peaje alzadas y dando por terminado un evento que estaba amenazando la normalidad en un sector muy importante del país. ¿Cómo entendemos esta situación? ¿Cómo la aprecia usted políticamente en cuanto a un punto de contragolpe, de viraje del gobierno respecto a estas manifestaciones que venían dándose ya con demasiada intensidad? Claro, esto hay que ponerlo dentro del cuadro que se trató de establecer, de que el gobierno este no despegaba, que no tenía autoridad, que no era capaz de enfrentar, por ejemplo, los problemas económicos de la gente. Errores propios de la instalación, y con todo esto se trató de crear un clima de desconcierto, de como de desesperanza, ¿no? De un gobierno que como que no aparecía gobernando, eso es. Pero yo creo que después de la reunión de gabinete ampliado con los presidentes de los partidos, ahí ya fue cuando se produjo el viraje, yo diría que un golpe de timón expresado por el presidente de la República y concordado por todos de que era necesario empezar a gobernar, que los ministros empezaran a llevar adelante las políticas, aunque se sabe que no es tan fácil, pero está la urgencia de que así sea y de que se completen también todavía parte de la instalación con el nombramiento de muchos funcionarios que están debilitando o que debilitan su demora la acción del gobierno, sobre todo en región. Eso ya hay conciencia de eso en el gobierno. Y claro, en esos días estaba el tema ya de los camioneros, también de paros de trabajadores forestales que se sentían de alguna manera tocados en su seguridad, en su accionar, al pasar sobre todo por las carreteras los camioneros y los trabajadores en sus labores. Y esto, en definitiva, tenía que mover al gobierno a llegar a acuerdos. Claro, la principal demanda de un sector de los camioneros, porque no eran todos los camioneros, de un sector de los camioneros, y acompañado por sectores de la derecha, era que se restableciera el estado de excepción en la Araucanía. Y eso se discutió como que no, porque era poner a toda la gente bajo un estado de excepción y bajo también la tutela de las Fuerzas Armadas, lo que no es conveniente, ¿no? En el momento en que no hay ni una guerra, no hay una tensión interna que lo plantee así. Y entonces el gobierno, sin embargo, el gobierno fue conversando, dialogando, se dio la apertura con todos los sectores, con todos. Aquí no se diga que se conversaba, se ha dicho que se ha conversado con algunos, con los violentistas, no, se ha conversado con todos y se han ido solucionando las reclamaciones de una en una. Pero lo raro era que en la medida que se iban solucionando, sobre todo con los camioneros, porque con los trabajadores fue más fácil llegar a acuerdo, se llegaba al 99% de las peticiones, decían ya, vamos a levantar el paro, y al otro día seguían en paro y haciendo más y poniendo más y más cosas. Entonces eso no podía seguir, ya el bloqueo estaba causando estragos en el tema del combustible, en el tema del abastecimiento de productos básicos. Incluso se impidió la pasada de una ambulancia con una persona grave. Entonces eso ya estaba trayendo consecuencias que pasaban de la raya, y por lo tanto el gobierno decidió entonces levantarse de la mesa y retirar todas las propuestas conciliatorias que había hecho con estos sectores. Y también bajo la posibilidad que se aplicara alguna ley más dura y que se empezaran y se iniciaran querellas contra estos sectores. Bueno, al parecer eso tuvo un efecto, volvieron las conversaciones y se llegaron a acuerdos sobre el tema de la seguridad, del transporte y una serie de otras peticiones. Al mismo tiempo, el gobierno envió a la Cámara de Diputados un proyecto que plantea la participación de las Fuerzas Armadas bajo conducción civil, que es una novedad, bajo conducción civil, de las carreteras, ¿no? De las carreteras que son vitales para el tema del abastecimiento o del transporte de productos esenciales. Y eso está en la Cámara de Diputados. Es decir, el gobierno tomó la iniciativa respecto del tema de seguridad con algunas medidas que son novedosas. Además, ya ha instalado comisiones de trabajo con el tema de migrantes, con el tema de la delincuencia, y creo que se está empezando a manejar el tema, ¿no? A manejar el tema de manera ya más ordenada y con más participación de diversos sectores. Karen Medina. Sí, conversábamos al inicio del programa de hoy este tema también en torno a el tema de la importancia también de un gobierno que juega su rol en materia de seguridad y de orden público. Y tal como usted señalaba, presidente Guillermo Tellier, el PC, cierto, Partido Comunista, la importancia que hay en torno a un gobierno, ¿cierto?, que garantiza derechos, pero también exige y juega su rol, ¿cierto?, en términos de los deberes. Cuando ha habido diálogo, cuando ha habido acuerdo, ¿cierto?, con los gremios, y estos no se cumplen, el de dar garantías efectivas del derecho de las personas, ¿cierto?, a transitar por las carreteras cuando, y efectivamente se trata incluso de situaciones tan riesgosas, tan complicadas y tan humanas como el tráfico de una ambulancia, ¿cierto?, que transita con personas que necesitan acudir a centros de salud en estado de gravedad. Pero el tema de fondo aquí es, sin duda, y reflexionamos de esto a temprana hora, el día de hoy, que tiene que ver con el rol que está jugando la derecha, ¿cierto?, a casi dos meses de la instalación del gobierno democrático, ¿cierto?, y transformador de Gabriel Boric, del cual el Partido Comunista es parte. Una derecha que claramente busca obstaculizar el avance de todos los procesos transformadores, como lo ha hecho, como el rol que ha jugado en el proceso constituyente con sus constituyentes, que afortunadamente son una minoría, y como también buscará hacerlo, busca hacerlo con esta instalación de un extraño escenario de un gobierno que avanza y que fue electo por una amplia mayoría en segunda vuelta. ¿A qué reflexión nos lleva esto? Digamos, ¿qué debemos hacer también nosotros desde el rol político, desde el rol social, desde las organizaciones sociales, cuando lo importante, que lo que buscamos, ¿cierto?, es que este nuevo gobierno y este nuevo escenario de transformaciones logren avanzar? Bueno, yo creo que hay varias cosas que hay que hacer en relación al gobierno. Por ejemplo, el acuerdo entre la CUT y el gobierno para el salario mínimo, el reajuste de salario, también de asignaciones familiares, y además ese plus que se le puso a las asignaciones familiares por sobre el reajuste de 6.000 pesos mensuales, y que va a durar hasta diciembre para paliar el tema de las alzas, esa es una fórmula de trabajo del gobierno con las organizaciones sociales que debiera repetirse en muchas partes. Yo creo que el gobierno está abierto, por ejemplo, si hay una obra de carácter público, la necesidad de una escuela, la necesidad, no sé, de un servicio, creo que la comunidad tiene que organizarla y de alguna manera pedirla y buscar cómo llegar a acuerdos en plazo, en fórmulas que lo hagan posible. porque no es solo decretar algo, sino que eso además sea posible, porque no es solo querer elevar el sueldo de los salarios mínimos, sino que eso sea posible. Y el gobierno ha hecho un esfuerzo en ese sentido, incluso ayudando a las pymes, sobre todo a las MIPYMES, a que puedan asumir el costo de ese salario mínimo. Y yo quiero decir que he visto que ese acuerdo ha sido cogido con mucho beneplácito y muy extensamente, a pesar de que se trató de desvirtuar por ahí algunos que creen que somos tontos, dijo que era un bono de 6,000 pesos, que ese era el bono de invierno, en circunstancia que el bono de invierno es un bono que quedó establecido en el gobierno de la nueva mayoría, ¿no es cierto?, como un bono que se entrega automáticamente a los adultos mayores, el bono de invierno, y a las personas más necesitadas. Entonces se trata de mentir. Incluso sacaron muchos videos en esto del bono de los 6,000 pesos. Entonces le preguntaban a la gente: oye, ¿usted está conforme con un bono de 6,000 pesos? Claro que le iban a decir que no, ¿no? Y echaban garabatos contra el gobierno incluso, pero es una campaña odiosa, mentirosa, desinformadora, porque tenía que haber informado que se reajustó las asignaciones familiares y que sobre eso se le puso 6,000 pesos. Eso es lo que habría que haberle preguntado, si estaba de acuerdo o no, ¿no? Bueno, pero entonces hay muchas fórmulas como esta. Y en el caso de la nueva constitución, bueno, aquí hay varias cosas que decir. Uno, escuché a alguien decir que la campaña fundamentalmente la estaban llevando adelante las grandes empresas, defendiendo sus intereses, lo que es verdad. Pero eso no quita que la derecha política esté apoyando esa campaña, y escuchemos a todos sus personeros, a la que están levantando como candidata presidencial a la señora Matei, que la están levantando para presentarla. Ya no sé cuántos domingos viene en primera plana en el Mercurio, muy puestecita. Entonces no es que sean solo las grandes empresas. Las grandes empresas están poniendo la plata, están poniendo plata a raudales, como se puede ver, por ejemplo, en la campaña en las redes y en esa campaña mentirosa. Y la están haciendo las mineras, la están haciendo las AFP, los bancos parece que más solapadamente, porque cuidan sus clientelas. En fin, las ISAPRE, de alguna manera, la están haciendo. Pero con una campaña engañosa. Y en la medida, ¿y qué podemos hacer nosotros? Bueno, es muy claro. Lo primero, así como se hizo en la primera parte de este programa, es informar respecto de lo que realmente se ha hecho en la convención, de lo que se ha acordado. Porque lo que la gente ha rechazado es también con una óptica bien estrecha, bien ciega. Es el trabajo de los convencionales, ¿no? Que por errores de algunos convencionales, un convencional, acordémonos, ese convencional que parecía lleno de heridas, que estaba en una enfermedad terminal, que fue un desprestigio tremendo. Después el otro que vota desde la ducha, ¿no? Claro, eso desde luego que a nadie le gusta. Entonces la gente se manifiesta contra eso. Pero en relación al producto final, que es la nueva constitución, el borrador que ya está por salir, la cosa cambia, porque la mayoría de la gente en todas las encuestas se ha pronunciado por los cambios. Ahora, estas encuestas hoy día están siendo manejadas y direccionadas. Fíjense que hoy día aparece una encuesta que está relacionada con esto, que dice: hay algunas ideologías que deben ser censuradas. Claro, se dice sí, el marxismo de izquierda, algo así. Me parece como un 15% a favor de eso. ¿Qué es lo que es eso? Bueno, ese es el neofascismo, ¿no? El neofascismo que está operando y que preparan, dicen, no, pero ¿cómo? Los marxistas no pueden ser. Y entonces después dicen, esta nueva constitución es marxista. Esta nueva constitución es marxista o es comunista. Y resulta que los convencionales comunistas somos 7. Somos 7, o sea, una minoría, pero la convención es comunista. Bueno, después han dicho que es una convención que poco menos que ha estado hablando puras tinteras en la convención. Y no, pues es un trabajo profundo, un trabajo en que se ha tenido que hacer un esfuerzo desde el punto de vista jurídico. Hay muchos constitucionalistas que están trabajando en ello, que es gente experta, pero a todos se les pasa así por un rasero. Como no tienen mayoría ellos, los de derecha, y algunos que siempre han tenido la razón, que no son de derecha, pero son cercanos, ¿no?, que están en el límite de la Concertación y de la derecha, como no son la mayoría y quedaron en minoría, entonces lo que hacen los demás es todo malo. Ahora, con esa campaña han logrado motivar a gran parte, o una parte importante de las chilenas y chilenos. Y eso nos tiene que hacer ver la situación con cuidado, porque eso podría transmitirse a lo que dijimos es el producto terminado. Y tenemos que comparar lo que es la constitución de Pinochet con la nueva constitución, lo que significa de nuevo la nueva constitución en derechos sociales, derechos políticos, derechos de pueblo originario, derechos culturales, etcétera. Uh-huh. Y no hay por dónde perderse, y no hay por dónde perderse. Así que, ¿qué es lo que podemos hacer? Es, en primer lugar, a realizar una campaña urgente, y a eso están llamados todos aquellos que algo tienen que ver con las organizaciones sociales o políticas, de que tienen que ponerse al frente de esta campaña. Ya hay texto, ya tenemos el grueso de la nueva constitución redactado, están ahí las normativas, así que tenemos una herramienta de trabajo. Esa es la herramienta de trabajo, con la verdad, informando claramente y atacando la desinformación. Ellos están tratando de jugar con sentimiento. Oiga, mire, le van a quitar la plata a la AFP. En ni una parte está eso, ni en la nueva constitución, ni en el programa de gobierno, ¿no? En ninguna parte está eso, de que se le va a expropiar la plata a los que tienen la plata depositada en la AFP. Lo que sí va a terminar son las AFP, pero la plata sigue siendo de propiedad de esas personas. Bueno, se ha dicho una serie de otras cosas. Todos vamos a pasar a ser indígenas. Los pueblos originarios van a ser dueños de todas nuestras riquezas básicas. Mentira, está totalmente es el Estado el dueño absoluto de todos los recursos minerales de nuestro país, tal como se ha acordado. Bueno, en fin. Entonces ese trabajo hay que hacer. Ahora, ha existido una debilidad de los partidos de gobierno que no nos habíamos puesto todavía en campaña, pero ya la campaña se inició, y el otro día hubo por Zoom una reunión a la que asistieron más de 750 dirigentes sociales y políticos de base, donde ya se estructuró y se lanzó la campaña de apruebo de dignidad. Ahora falta la otra pata, o estaba faltando, que es la pata de los partidos que se llaman del socialismo democrático, que no se han plegado por diversas razones, porque no le gusta A o B de la constitución, no le gustó, pero se ha trabajado este último tiempo con ellos, sobre todo con el Partido Socialista en la convención, y se ha llegado a acuerdos, sobre todo respecto de las normas políticas, que se llaman, que era donde había más desacuerdo. Se ha llegado a acuerdos. Ahora ya se llegó al final. A nosotros puede que también haya muchas cosas que no nos guste, ¿no?, de la nueva constitución, pero lo que hemos llegado ya es a un texto final, y respecto a ese texto, al final es sí o no, y tenemos que claramente decir sí o no, y nosotros estamos por el apruebo, por el sí, porque podrá no gustarnos una parte, pero será una parte mínima, pero en el grueso creo que la nueva constitución nos representa a todos, o representa a la gran mayoría del país, no a una minoría, a la gran mayoría, teniendo en cuenta además que todas las normas fueron aprobadas por 2/3 de los constituyentes. Por 2/3. Nosotros estuvimos en contra de los 2/3, decíamos, pongamos 3/5, claro. Porque hacía más fácil, más maleable el llegar a acuerdo. No, pero se empecinaron en 2/3. Bueno, ahí está el resultado. Entonces, que no lloren ahora, que no lloren. Ellos mismos impusieron eso. Entonces tienen que acatar las reglas que ellos mismos impusieron. Ahora la quieren desconocer, pero no hay que permitírselo. Entonces, ahora hubo una reunión después de esta reunión de pro de unidad, y estaban los partidos de pro de unidad y también los partidos del socialismo democrático. Y todos los partidos, sin excepción alguna, plantearon allí que están cuadrados con el apruebo. Que están cuadrados con el apruebo, independientemente de lo que algunos personeros de ellos digan públicamente, ¿no? Pero están cuadrados con el apruebo. Eso ya es muy importante. Y están empezando a aparecer organizaciones sociales que se están manifestando a favor del apruebo. Así que si a mí me preguntan qué hay que hacer, eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que hay que hacer en este momento. Bien, trabajar. Presidente, usted mencionó una encuesta. Y yo le quiero decir que hay una campaña anticomunista bastante feroz en los medios, en algunas páginas de las redes sociales, que son financiadas claramente por grupos económicos, en uno y en otros por sectores que tienen que ver con los medios de comunicación que son los que la llevan aquí en este país. Y esa campaña anticomunista dice relación con tratar de menoscabar la participación del Partido Comunista en algunos de las estructuras del Estado. Es decir, que cómo es posible que estén ahí, que cómo es posible, y empiezan a hacer una suerte de búsqueda de dónde estuvieron, qué es lo que hicieron, de dónde vienen, por qué vienen. Y bueno, ¿cómo se enfrenta a eso? ¿Cómo uno enfrenta al Partido Comunista a eso? Pero yo creo que cierta desesperación, porque los ministros o ministras comunistas, subsecretarios, están haciendo un buen trabajo inicial. Porque si bien es cierto, por una parte atacan a los comunistas, por otra parte, respecto, por ejemplo, a la vocera de gobierno, ha aparecido páginas completas en Mercurio, La Tercera, varios otros medios, que lo está haciendo muy bien. Y que todo el mundo opina que lo está haciendo muy bien, y habla de la seriedad, de la forma, cómo enfrenta su trabajo, cómo se prepara, ¿no? Y bueno, nosotros creemos lo mismo. Entonces tratan de decir, pero ella no es la vocera del Partido Comunista. Indudablemente que no, pues si nadie ha dicho que es la vocera del Partido Comunista, ella es la vocera del gobierno y está cumpliendo su rol. Después sigamos, la otra ministra que tenemos, la ministra del Trabajo, bueno, fue una parte vital en el acuerdo de la CUT con los trabajadores y está trabajando en el tema de la reforma de pensiones aceleradamente, porque ese es un acuerdo que tomamos a acelerar ese proyecto, que es lo que puede solucionar el tema de las pensiones. Los retiros son un alivio para un momento, y, igual que los bonos y todas estas cosas, pero lo que sí afirma el poder adquisitivo de las personas es el trabajo o buenas pensiones, ¿no? Eso es, y eso es lo que está proponiendo este gobierno. La ministra del Trabajo también tiene que de alguna manera desarrollar rápidamente, llevar a la práctica lo que el gobierno ha planteado en el programa de fortalecimiento de la economía con la creación de 500.000 nuevos empleos. Yo imagino que ya se debe estar discutiendo cómo, dónde y qué va a favorecer fundamentalmente a mujeres. Bueno, y después... bueno, tenemos el ministro de Ciencias, que sé que está preparando un muy buen trabajo, y la subsecretaría, bueno, nos han tratado de decir la subsecretaría de Fuerzas Armadas, la subsecretaría de Guerra, que poco menos que no hemos apropiado de las Fuerzas Armadas del país. Chuta, ojalá fuera así, ¿no? Pero no. Pero está lejos. Allí lo único que se está haciendo es cumplir con el deber, que lo tiene que hacer cualquiera que tenga ese cargo, esa subsecretaría, es decir, hacer lo mejor posible en el papel que les corresponde hacer. Y creo que es bueno que se conozca que los comunistas también tenemos la capacidad de interlocutar y desarrollar trabajo conjunto con las Fuerzas Armadas, por más que exista, ¿no es cierto?, una especie de muro que nos diferencia por el papel que tuvieron las Fuerzas Armadas en el golpe de Estado, la represión y en la violación de derechos humanos. Pero es hora también de que se vaya construyendo una nueva cultura en el país, en que entendamos que eso tiene que quedar en el pasado y que tenemos que construir algo nuevo. Y la única manera que se puede construir es es dialogando, acercándonos, teniendo cercanía. Claro, a la derecha no les gusta porque han tenido, parece, el monopolio de la Fuerza Armada y por ende de las armas en el país. La única vez que se le ha disputado ese monopolio ha sido bajo la dictadura, pero era porque era una dictadura que le había declarado la guerra al pueblo de Chile. Pero no puede ser que unos partidos tengan tensión y los otros no. Yo creo que todos tenemos que tener injerencia en el tema de la Fuerza Armada, porque todos somos chilenas y chilenos y nos cabe una responsabilidad al respecto. Ya tendrán que verse los resultados, y por más que digan que uno era A o era B o era C, no tiene casi ninguna importancia, salvo que haya cometido un delito. Nadie ha cometido ningún delito, se nos ha tratado de acusar de eso, pero eso no existe. Eso está recontra requete comprobado que es así. Así que, bueno, se ha tratado de alguna manera de menoscabar la presencia de los comunistas, eso es verdad, pero los mismos hechos van demostrando de que es un tema un poco complicado para ellos, ¿no? Porque comprometen una opinión que los hechos le están diciendo que es una mentira. Patricio Palma. Yo creo que es muy clarificador lo que nos está informando el presidente del Partido Comunista. Y bueno, tal vez lo que nos corresponde hacer es precisamente distribuir o redistribuir todo aquel material, esa información tan rica que está llegándole a cada uno, a sus correos electrónicos, de su WhatsApp, de su señal, de todas las redes sociales, porque en todas partes está apareciendo una cantidad de información que ya se refiere al resumen, al balance final de lo que realmente significa la Convención Constitucional, y que es bueno que cada cual la redistribuya a su círculo de cercanos y que de esta manera lleguemos con esos materiales a todo el mundo. Creo que el esfuerzo que indica Guillermo Tellier que se está haciendo por dar a conocer los resultados reales de este proceso es verdadero y está llegándole a cada uno de nosotros con distintas frecuencias, en distintas maneras. Y creo que lo que debemos hacer, por lo tanto, es redistribuir para que más gente se entere de la verdad respecto de lo que se ha podido construir en este esfuerzo colectivo que es la Convención Constitucional. En la propósito de la Convención, presidente, hay un tema que yo creo que es uno de los pocos temas que no fue posible solucionar completamente durante las discusiones, que era un tema que de alguna manera compromete a una enorme cantidad de chilenas y chilenas que se declaran, es algo curiosa la posición, pero así lo hacen, se declaran independientes, es decir, no pertenecen a ningún partido político, y sin embargo quieren tener, y eso con toda razón, derechos políticos y participar en política también, sin ser miembros de ningún partido político. Esto es un tema muy contradictorio, o sea, si yo digo que no me identifico con ningún partido político ni quiero crear un partido, bueno, ¿por qué participar en política? Como independiente, nos dicen. Bueno, pero ese independiente, de alguna manera, puede ponerse de igual a igual a lo que hacen los partidos políticos formales. Esa discusión entre militantes de partidos políticos e independientes que no se declaran partidarios de ningún partido ocurrió estos últimos días en la convención y generó un problema de difícil comprensión. ¿Qué nos puede decir usted desde su punto de vista como presidente del partido respecto de esta participación de estos sectores que se declaran independientes de los partidos políticos que existen? Sí, a ver, no sé si entiendo bien, pero para con motivo de la del plebiscito, no, de la elección de la Convención Constitucional, se acordó que los independientes sin mayor problema pudieran conformar listas. Lo que indudablemente le dio una ventaja a los sectores independientes sobre los partidos políticos, y eso explica claramente por qué hay más independientes que representantes de partido. Pero lo que se quería en la convención, tengo entendido, era igualar a los partidos con organizaciones sociales. o con quienes se reunieron, sin que tuvieran que cumplir con los mismos requisitos y obligaciones que cumplen los partidos políticos. Incluía también a los independientes. ¿Ah? Incluía también a los independientes. ¿Qué cosa? Las organizaciones sociales incluía a independientes también, en esta misma resolución. Sí, claro. Por eso. Pero eso no se consideró factible que fuera así, porque tendría. Claro, porque si fueran, tuvieran. Porque los partidos políticos ya están controlados por una ley de partidos políticos. Y tienen que cumplir con una serie de obligaciones muy precisas y complicadas de cumplir, ¿no? Entonces la ventaja si se formaban grupos de independientes iba a ser demasiado plausible. Eso no quita que los independientes puedan concurrir, y puedan concurrir por sí mismos o en alianzas con los partidos, y yo creo que eso se va a ir perfeccionando de manera que se facilite cada vez más la participación de independientes. Eso es lo que yo le puedo decir, es lo que yo entendí, ¿no? a ojo de un buen varón, pero es una discusión que está abierta, que no se concluyó en la convención, indudablemente. Karen. Sí, yo bueno, lo sigo muy atentamente y comentarle, presidente, bueno, seguramente usted escuchó la entrevista de hace unos minutos atrás con Erika Portillas, la convencional constituyente del Partido Comunista por el Distrito 4, la tercera región. Muy amena conversación, la verdad es que muy optimista además también con respecto a las funciones que ha desarrollado la convención constituyente a pesar de sus dificultades. Nos comentaba el contenido de este borrador y sin duda el que cala inmediatamente es el primer artículo del borrador de la nueva constitución, que dice que Chile es un estado social y democrático de derecho, un estado plurinacional, intercultural y ecológico, que Chile se constituye como una república solidaria y con democracia paritaria, dejando atrás el estado subsidiario que ha dejado al mercado, en manos del mercado, nuestros derechos. Además queda plasmado que son emblemas nacionales Chile, la bandera, el escudo y el himno nacional, y que Chile es un país, a partir de esta nueva constitución, un estado plurilingüe. Tremendos avances que sin duda tal vez no somos capaces de dimensionar qué implica, presidente, esta nueva definición de estado social y democrático de derecho en comparación con lo que hoy día nos tenemos que aguantar, ¿cierto? Y por lo que nos impone la constitución de la dictadura. Bueno, yo creo que un avance sustancial, porque sea un estado plurinacional, que sean reconocidas todos los pueblos, las culturas, todas las lenguas, es muy importante, ¿no? Además, un país territorial, ¿no es cierto? Se dice. Eso también da más fuerza a que es un país único, conformado por muchos territorios que tienen sus características, que tienen que ser atendidas independientemente, y establece los derechos de las personas, y que el Estado no solo tiene que atender subsidiariamente, sino que tiene la obligación de atender. Ese es un cambio ya fundamental. Bueno, ahora primero hay que aprobar la constitución. O sea, es muy importante explicar todos estos términos, explicarlos con claridad, aprobarlo, y después seguramente va a venir la batalla por la implementación, porque esto no termina aquí, no termina con la entrega del borrador. Vienen después las normas transitorias, y en las normas transitorias se va a plantear cómo se van instalando cada una de estas cosas. Cada uno de estos derechos, cómo van a ser plasmados en leyes, cómo van a ser atendidos, cómo se van a atender los derechos, que eso es lo que importa al final. No solo que estén declarados, sino que cómo son atendidos por el Estado y por la sociedad. Pero yo creo que esa eso que se ha establecido respecto al carácter de nuestro país es muy, muy importante. Muy, muy importante. Diputado. ¿Cómo que diputado? Dele. Perdón, presidente, perdón. Es que ya yo me confundo. ¿Por qué quiere que le haga tanto tiempo, tantos años diciendo diputado? Yo creo que se le están repitiendo las cosas. Bueno, no importa. No, bueno, sí, pero sí, también es por la edad, pues sí, es un problema de edad esta cuestión. Sí, bueno, no quería decir tanto yo, pero. Bueno, a veces le da, otras veces no. Sí, claro, son cíclicas. Oiga, el gobierno tomó una determinación que es muy importante, que es redestinar policía de carabineros, fundamentalmente a 17 comunas del país, 700 carabineros. Ahora, quedaron una cantidad de comunas reclamando, ¿para qué le cuento? ¿Cómo se puede hacer? Porque yo creo que hay una fórmula un poco más gruesa, para decirlo de alguna manera, de que esto se resuelva con más rapidez, porque de verdad que la falta de policía en comunas, la alcaldesa de Los Espejos salió a reclamar de inmediato, la de Lo Prado, y lugares donde hay una clara necesidad de más policía quedaron fuera para un segundo, me imagino, envión. Pero ¿cómo se puede resolver de parte de un gobierno que tiene la misión de ayudar a las personas, de ir a los lugares más, a resolver los problemas de los lugares más desprovistos de situaciones de este tipo? ¿Cómo cree usted que se debiera? Usted además conoce, por decirle algo, el distrito donde está el municipio de Los Espejos, por decir que no hay ni para qué decirle. Ya me olvidé ya. Se olvidó, chate, tiene memoria corta. No, entiendo perfectamente lo Espejo y Pedro Aguirre Cerda, bueno, también el Bosque y otras más, ¿no? Son comunas populares en que el narcotráfico hace su estrago, un alto índice también de problemas sociales que tiene mucha incidencia en esto. Ahora, bueno, yo creo que tiene que todo un proceso se está abriendo, porque se está discutiendo sobre el sistema de seguridad que la ministra dijo que se iban a enviar al Parlamento algunas precisiones, algunas indicaciones, pero también corre la reforma de las policías, que es importante, que tiene que ver con esto, porque si seguimos así fortaleciendo con más y más y más carabineros, nos vamos a transformar en un país policial. También tenemos este peligro. No, se trata de ver en los justos términos qué es lo que se necesita, cuánto, a lo mejor distribuir mejor, no sé. Se está trabajando, se dice también, con carabineros en todas estas cosas, lo que a mí me parece importante. Yo estuve en una cuenta, en la cuenta de la comuna de Santiago, que dio la alcaldesa Iracy Ale. Ayer fue eso, ¿no? Claro, era la primera cuenta. Y quiero decirle que me sorprendió muchísimo. Me sorprendió positivamente. Porque también es una alcaldesa, bueno, todos nuestros alcaldes han recibido unas andanadas desde la derecha, de juicio y más juicio y problemas. Y reclamos y mucho de que como que en Santiago no había gobierno municipal. También lo mismo que hicieron, trataron de hacer con el gobierno al comienzo, lo han estado haciendo con el gobierno municipal de Santiago, que es la capital de Chile, entonces no es cualquier comuna. Pero al escuchar la cuenta me doy cuenta de que ha hecho un muy buen trabajo la alcaldesa en todos los frentes, en todos, ¿no? Y que ha ido mejorando la situación debido a muchos aspectos deficitarios que tenía la comuna de Santiago, que también tiene sectores muy pobres, ¿no? Hay sectores que todavía quedan en Santiago muy pobres, y es una de las comunas que recibe el impacto de los migrantes, la llegada de migrantes. Llegan primero a la comuna de Santiago, es donde existe tal vez el mayor número de comercio ambulante, que es un conflicto permanente, y se ha instalado el narcotráfico en algunos sectores y también los delincuentes, incluso con trágicas consecuencias. Tuvieron problemas con con el retiro de la basura, bueno, pero y con el tema de la seguridad. Y claro, los alcaldes no son quienes tienen que controlar la seguridad, pero tienen que crear las condiciones. Y ahí en esa comuna se ha hecho un trabajo ciudadano importantísimo. El primero, de discusión con los sectores ciudadanos en relación a todos los problemas, qué es lo que se requiere, y después se hacen los planes, y después se hacen incluso los planes de financiamiento. Y eso ha tenido una excelente acogida en la comuna, una excelente acogida, que no se nota porque no, ningún medio de prensa sale, no lo hacen. Y en esto de la delincuencia también he estado incorporando a la ciudadanía. Primero que he puesto más monitores, más personas que se dedican a discutir los diferentes temas, ha estado trabajando con las policías, con diversos organismos de los ministerios, pero con la ciudadanía. Y creo yo que como país tenemos que ir construyendo algo similar. No puede ser solo que a través de carabineros veamos la solución del tema de la delincuencia, porque no se va a solucionar, porque llevamos años en eso y no ha sido posible. Yo conozco el actor de carabineros de las comunas y la fortaleza que tienen, que no es mucha, ¿no? Y por eso que los reclamos de la gente son muy grandes, por un lado llaman a los carabineros, por otro el reclamo es muy grande hacia carabineros, pero es por esa situación. Y que, como usted dice, hay que observarla, medirla bien, y claro, tienen que, como primera medida, tiene que haber más policía destinado a los sectores más conflictivos. Tiene que haberlo, y tiene que haber financiamiento para cámaras, para luminarias, para todo lo que sirva para prevenir también la delincuencia. Así que yo creo que ese es un tema que va a tener que irse solucionando de esa manera. No es llegar y de la noche a la mañana también financiar una gran cantidad de policías. Y sabemos que este año no va a estar difícil esa posibilidad. Y yo espero que el próximo año, aunque dicen que el crecimiento va a ser menor, sin embargo me da la impresión que este otro año va a haber más recursos disponibles, ¿no? Porque va a haber un nuevo presupuesto que ya lo vamos a hacer, que tiene que aprobarse este año. Okay. Patricio, ¿estás levantando el dedo? Sí, yo un último asunto que tal vez sería bueno preguntarle a Guillermo Tellier. El gobierno ha desarrollado una serie de medidas como respuesta al desarrollo de la inflación en Chile, que es un gran problema que en muchas ocasiones ha generado grandes tensiones y grandes conflictos. Sin embargo, creo que ha habido una respuesta al fenómeno inflacionario bastante positiva por parte del gobierno, ha reaccionado bien y rápido. Quería preguntarle a Guillermo Tellier su opinión respecto de la forma como el gobierno está encarando esta compleja situación de inflación que puede, digamos, tener consecuencias sobre el funcionamiento de la economía importante este año y el próximo. No, a mí me parece que lo estaba haciendo bien en relación a la canasta básica, ya lo dijimos, en relación a los combustibles. Ahí se ha aprobado una ley del México, ¿no es cierto?, para aumentar los fondos, que estaban como en $300 millones, $1.500 millones, que no va a detener el alza del costo de la benzina, pero que las alzas van a ser pequeñas, ¿no? O sea, está subsidiado indudablemente el precio. Y va a hacer lo propio con la parafina, que también ya envió un proyecto y creo que tiene que enfrentar también de igual manera el tema del gas, sobre todo ahora que estamos en invierno. No sé si en relación a la energía eléctrica se puede hacer algo, alguna cosa también con los hogares que tienen menos recursos, no con los que tienen. Ahora hay que echarle una mirada a otras cosas que creo que están complicando, las alzas pueden complicar, y que no sé cómo lo están resolviendo los ministerios, pero tenemos la obligación de tenerlo presente. Ha crecido el precio de los insumos en varios aspectos. Por ejemplo, para la construcción, que ya han subido en un 35%. Entonces hay con las empresas que hacen viviendas sociales, por ejemplo, están determinados por los precios que se hicieron, los acuerdos que hicieron el gobierno anterior. Pero esas empresas alegan que hoy día ya no pueden terminar de construir las casas. Yo he conversado con algunos expertos, me dicen que no es tan así, que ellos pueden construir las casas, pero están poniendo ahí un signo de interrogación. Y con la, y con los nuevos programas que se hagan, indudablemente que el costo de una vivienda social va a subir enormemente, y el Estado no, los precios que paga el Estado o que el Estado tiene considerado por una vivienda social van a quedar rezagados. Entonces, es un tema. Después, en la agricultura. En la agricultura, he estado conversando con personas del agro, y existe un peligro serio en la pequeña, con la pequeña agricultura, que los precios de los insumos, sobre todo de los fertilizantes, se han ido por las nubes y están escasos. Es el caso de la urea. Claro, la urea, el mayor productor del mundo es Rusia, creo que después Ucrania, y bueno, esos envíos yo creo que se paralizaron. Y entonces, de esa manera, estos pequeños agricultores, hay varios ya que están pensando no sembrar este año. Lo que se encadena con otra cosa, que hay escasez de trigo, escasez de aceite y de otros productos, y bueno, y va a haber problema entonces alimentario, y resulta que por esta razón una parte, que a lo mejor no sé cuánto es en la producción total de Chile, de grano por ejemplo, no se siembra. ¿Cómo se resuelve eso? Yo me imagino que ya lo saben el Ministerio de Agricultura. Y después, en el tema de obras públicas, que es uno de los pilares, ¿no es cierto?, de aumentar o fortalecer la inversión pública, redestinando muchos recursos de inversión pública, también allí se da el alza de los costos de los insumos. También se da el alza de los costos de los insumos, que crea un problema. Entonces, creo que aquí hay un par de nudos que todavía no está claro cómo se van a enfrentar. Bueno, yo tengo confianza que sí, pues, de que se van a enfrentar, pero lo pongo porque usted me pregunta, bueno, ¿cómo ve esto? Yo veo que el gobierno ha estado bien en relación a la gente que está más desprotegida, una parte considerable de nuestro pueblo, que son varios millones de personas, que se han dado estos paliativos que son importantes, pero quedan estas cosas que son un poquito más estructurales, me da la impresión, en cuanto al desarrollo de la economía, o de la posibilidad de que se creen nuevos puestos de trabajo, o también de dar salida a problemas tan sentidos como el de la vivienda, o el de un puente, o el de un camino, no sé, pues incluso de un ferrocarril. Yo creo que por ejemplo, el ferrocarril de Santiago Valparaíso debiera verlo este gobierno, tenerlo, por lo menos iniciarlo, y creo que ferrocarril debiera extenderse a todo el país, porque no puede ser que estemos sometidos a la dictadura de los camioneros solamente. El Estado tiene que tener algún elemento a su favor, pues, sobre todo cuando se trata de grandes volúmenes de transporte de materias de primera necesidad. Ok. Eso podría ser. Estamos llegando ya casi al final, así que prepárense para hacer la reflexión. Yo voy a leer lo que nos han escrito para que tengamos presente. Así que vamos a hacer esto. Santa Juana en la región del Biobío, Malmö en Suecia, Winnipeg en Canadá, Puente 1 en Concepción y Yapel en la región cuarta, Maipú, Suecia, Talca, Villa Santa Elena en Macul, San Bernardo, Canberra, Australia, Montevideo, Uruguay, Iquique, Santiago Centro, Rengo, Brandenburgo en Alemania, Algarve en Portugal, Valparaíso, Barcelona, Valdivia, Guanaquero, Lo Prado, Chillán, San Fernando, Recoleta, Gotemburgo en Suecia, Curacautín, Lota, Loncoche, Pitrusquén, Oviedo en Asturias, El Bosque, Paredones, San Ramón, Concepción, Quilicura, La Serena, Conchalí, Renca, Copiapó, Ancud, Santa Fe en Estados Unidos, Constitución, Temuco, Los Pulpitos en la región de Atacama, Ovalle, Pudahuel, Rancagua, Ñuñoa, Traiguén, Estación Central. Ya, bastante, ¿eh? Todos lo están escuchando. Así que ahora los van a escuchar hacer la reflexión final. ¿Quién quiere partir? Karen, Patricio, ¿quién? ¿Ya? Patricio. Me alegan que yo me tomo licencias. No, yo quiero decir que finalizamos esta conversación. Yo me quedo con una sensación de contento, señor contento. ¿Por qué? Contento. Porque... O contento también me voy a hacer, ¿no? También, pues algo le ayuda. Claro. Porque creo que hemos tenido unos días muy complejos, muy difíciles, con problemas objetivos derivados en parte de la guerra en Ucrania y problemas que tienen que ver directamente con nuestro país, con sus insuficiencias y con conflictos políticos, pero hemos logrado sortearlos de manera bastante satisfactoria. Este programa da cuenta de que se han tomado medidas, de que se ha aliviado la situación de aquellos que tienen reclamaciones justas que hacer, que se han entregado los apoyos que eran necesarios, que se han tomado decisiones que implican también hacer ver y hacer notar la relevancia de un gobierno que se propone tomar decisiones para el bien del país y no permitir que esas decisiones sean interrumpidas por intereses particulares. Entonces yo creo que al final, sacando la cuenta, viendo los resultados de este proceso convencional tan significativo, podemos estar conformes, podemos llegar a la conclusión de que hemos avanzado mucho en estos últimos días. Días de homenaje, días de fiesta, días para celebrar, días para reflexionar, y creo que todos los chilenos, hombres, mujeres, hemos pensado mucho estos días sobre lo que se viene, y está abierto un camino que nos preparamos para recorrer con mucha fuerza. Hay una gran ofensiva de las fuerzas que están por la Constitución, por dar a conocer los resultados de lo que ha sido el trabajo. Creo que tenemos que bregarnos a ese esfuerzo, ser parte de ese esfuerzo de dar a conocer la verdad sobre lo que es este proceso constitucional, sobre lo que va a significar una nueva constitución para nuestro país, para el bienestar de la inmensa mayoría. Bregarnos a ese esfuerzo, aprovechar muy bien los materiales que se están poniendo a disposición en distintos lugares y confiar y hacer lo posible para que todo continúe desarrollándose satisfactoriamente. Muy bien, gracias, Patricio. Karen Medina. Sí, en este domingo, Día de la Madre, bueno, reiterar en primer lugar mis saludos a todas las madres que siguen la audiencia de Radio Nuevo Mundo, saludar a las jefas de hogar, a las dirigentes sociales, vecinales, a las mujeres que luchan en torno a los derechos humanos, y saludar también, en segundo lugar, el avance del proceso de redacción de la nueva constitución, hoy en manos de los constituyentes, las y los constituyentes, haciendo un llamado a recordar que este proceso histórico, ya los 3 años, y por qué no decirlo, de muchos otros años más de resistencia, de lucha por los derechos humanos en toda su magnitud en Chile, que significó el triunfo histórico del apruebo en octubre del 2020 con un 78,27%, después del estallido, por supuesto, y hoy, luego del trabajo de la Convención Constitucional, nos preparamos para el plebiscito de salida el día 4 de septiembre, que es la última etapa, por lo menos de este gran primer periodo, ¿cierto?, que significa la reacción y ratificación popular de la nueva Carta Magna para Chile, y es mi reflexión, la tarea que tenemos, tal como tú decías, Patricio, en esta última etapa, de defender esta tarea histórica, que es contar con un nuevo país, que es arribar a un Estado social y democrático que garantice derechos de verdad para todas y todos en Chile. Así que es lo que quería señalar como mi aporte en esta reflexión. Muy bien, Carmen Medina, muchas gracias. Presidente Guillermo Teller, solo recordarle que comenzamos el programa con el saludo al Día de la Madre, y también haciendo enviando nuestra solidaridad a Cuba por la catástrofe que le tocó vivir, con más de 30 muertos que van ya, una cantidad importante de heridos. Bueno, también expresamos nuestra solidaridad con una carta al presidente de Cuba a nombre del Partido Comunista. Y a propósito de temas internacionales, bueno, estamos en plena guerra Rusia-Ucrania, y como decía el otro día, una guerra híbrida total, casi mundial, porque no es una guerra que se esté dando solo en el espacio territorial o en el teatro de operaciones de Ucrania, sino que se da en el mundo entero, y casi está dividido el mundo por la mitad. Y yo creo que hoy día lo que cae es luchar firmemente por poner fin a esa guerra, porque yo creo que cada uno tiene su pensamiento de por qué comenzó esta guerra, cuáles son los intereses que hay detrás, que no es una guerra de intereses solo Ucrania y Rusia, está detrás de Estados Unidos, la OTAN, y por lo menos yo creo que es la hora de empezar a buscar un movimiento por la paz que presione a aquellas potencias que le siguen echando leña al conflicto. Creo que nosotros como país no debiéramos hacer eso, porque si se siguen enviando armas y se sigue sancionando a una de las partes, no sé para dónde va a avanzar el mundo, y sobre todo los países que estamos en desarrollo están pagando las consecuencias, ¿no? Están pagando las consecuencias. Gran parte de la alza de precios este último tiempo provienen de esa guerra, y la escasez también proviene de ahí, que se une y agudiza lo que ocurrió o lo que dejó como resabio la pandemia, y que todavía no estamos salvados enteramente de la pandemia, al parecer. Entonces creo que eso es ineludible, tener una actitud muy responsable sobre eso, y yo creo que nosotros no nos caen los alineamientos, en este caso así como se hacía antes en la Guerra Fría. Yo creo que aquí hay que estar contra la guerra, tener muy claro cuáles son los orígenes. Nosotros no somos indiferentes a eso, sabemos los intereses imperialistas que hay detrás, etcétera, pero creo que hoy día un objetivo debe ser que esa guerra termine, ¿no? Que esa guerra termine. Por otra parte, pensando en América Latina, en que ya muy pronto vienen las elecciones en Colombia, que ya Lula lanzó su candidatura presidencial, empiezan a correr nuevos aires. Y lo está diciendo también, ya ha tomado un liderazgo importante en esto el presidente de México. Ha hecho un recorrido por Centroamérica, y con una cuestión muy central, un leitmotiv muy central, que es que no pueden haber países privilegiados en nuestra América, sino que todos los países deben participar en igualdad de condiciones, independientemente de sus posturas ideológicas, ¿no? Y él se ha pronunciado contra la determinación de Estados Unidos de dejar fuera de la cumbre de las Américas a varios países, entre ellos Cuba, Venezuela, Nicaragua, y no sabemos si otros, y ya hay varios ya gobiernos que han acogido, ¿no? Esta postura del presidente de México, lo ha hecho el presidente de Argentina, lo han hecho varios países centroamericanos. lo ha hecho Bolivia. Yo creo también firmemente que no debiera darse esa exclusión, porque eso, en vez de buscar un camino de conversación, de diálogo, lo único que hace es tensionar posiciones que ya están suficientemente tensas, ¿no? Con la injerencia de Estados Unidos en algunos países, con los bloqueos y con todo lo que conocemos. Y creo que para el desarrollo de nuestra América es preciso que estas cosas terminen y que se piense en una nueva forma de relación entre nuestros países. También yo lo creo firmemente. Así que esa sería mi reflexión final en este programa. Presidente Quimbetelle, le agradecemos. Bueno, le agradecemos a Karen Medina y a Patricio Palma, que como cada domingo ya están instalados en nuestro programa, y esperemos que así sea y continúe. Así que para todos ustedes, un feliz, para la mamá, Karen es mamá, así que por lo tanto tenga un buen día de la madre, y a todos nuestros auditores y auditoras, un día perfecto, ojalá. Nunca existen, pero ojalá. Así que hasta el próximo domingo, en este mismo horario, de domingo a domingo, sin restricción. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao. Un abrazo. Red de emisoras Nuevo Mundo, Solo la Verdad, presentaron De Domingo a Domingo, Sin Restricción. Un completo análisis de la actualidad nacional con una mirada a fondo del momento político y social. De Domingo a Domingo, Sin Restricción. Análisis, entrevistas y opiniones. De Domingo a Domingo es un programa del Departamento de Prensa de Radio Nuevo Mundo. De Domingo a Domingo, Sin Restricción. A través de la red de emisoras Nuevo Mundo. Nos encontramos en una próxima edición, o puedes volver a escuchar en www.radionuevomundo.cl.